En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Se ha partido en dos, en muchas cosas, en muchas personas tienen que estar separados de su familia, de sus hijos, de sus hermanos, de sus padres, de sus parejas, de sus amigos. De un día a otro, de un momento a otro, la nueva realidad llegó y la nueva realidad partió la vida. Muchos lazos se están rompiendo. Nosotros aquí desde la radio intentamos arreglar los pedazos rotos. También nosotros los tenemos. No vamos a curar heridas, pero este programa va a ser limpiador de penas y tristezas. Queremos serlo. Y pronto, muy pronto, vas a poder ver a esa persona que tanto deseas ver. Y recuerda, hay que quedarse en casa. Y es que vamos a ganar los datos, los buenos y los malos. Los buenos, sobre todo, son espejismos. No debemos dejar engañarnos. Ganaremos. Estaremos todos juntos en esta batalla. Vamos a cubrir etapas. Estamos aquí, en esta lucha, en tu lucha, en la lucha de todos. Nadie tiene fuerza para ganar a un enemigo tan pequeño como poderoso, pero todos los nadie juntos, sí. No es el tiempo de abrir la boca, es el tiempo de apretar los dientes. Juntos, los nadie van a demostrar que son algo. Es el tiempo de ayudarnos, de demostrar que esta maldita desgracia que nos ha tocado vivir nos va a hacer a todos mejores. Vamos a ser mejores y nos vamos a ayudar más. OndaCero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. OndaCero.es, ahí estamos, ahí puedes encontrar nuestro programa entero y por partes. OndaCero.es. Y una etiqueta Almohadilla Rosa Vientos. Almohadilla Rosa Vientos. Para cualquier comentario, para cualquier idea, para cualquier pregunta. Saludos de Bruno Cardeñosa, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Con Silvia Casasola en la codirección, Javier Sevillano en producción y redacción. Al frente de la parte técnica, Miguel Jurado. Vamos allá, todo preparado, las 12 y 35. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Vamos en nuestro horario especial con lo que está ocurriendo. Vamos a estar hoy entre las 12:30 y las 4:30 de la madrugada. Desde ahora mismo hasta las 4:30 de la madrugada. 4 horas en La Rosa de los Vientos. 12:30 a 4:30 de la madrugada. Una noche de tertulia con Juanjo Sánchez Oro, con Josep Guijarro y con Manuel Carvellal. Y antes os vamos a contar otras cosas. Os vamos a hablar de encuentros extraños, terror en la carretera. Encuentros extraños entre los que nos va a hablar Miguel Pedrero. También vamos a tener a un piloto de caza, a un piloto de guerra, a un piloto chileno que nos va a contar. Ha investigado muchos encuentros con OVNIs. Se ha convertido en un auténtico investigador. Rodrigo Bravo, desde Chile, va a estar con nosotros. Se ha convertido, como decimos, en un investigador. Se ha convertido en un escritor extraordinario, que también esta noche, una noche especial, porque está pasando lo que está pasando y va a ceder gratuitamente su libro. Laura Falcó Lara, en sus ecos del pasado, nos va a hablar de casos extraños, tan extraños que se hicieron realidad en el mundo del cine. Una realidad extraordinaria. La realidad supera a la ficción. Películas como El Exorcista o La Semilla del Diablo están basadas en casos reales. Nos lo contará en Ecos del Pasado Laura Falcó. También Mujeres con Historia. Silvia Casasola nos presenta el caso espectacular, nos cuenta el caso de La Calderona. Y Fronteras del Futuro con Javier Sevillano. Fronteras del Futuro hoy os habla de el pis de los astronautas. Lo dicho, comenzamos, estamos hasta las 4:30 de la madrugada, son las 12:38. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Terror en la carretera, encuentros extraños en la carretera, casi diabólicos. Casos que ha investigado, que ha seguido nuestro colaborador, nuestro hombre en la carretera, se puede decir, Miguel Pedrero. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas, Bruno. La carretera parece ser el foco, el epicentro de muchos sucesos, no solamente de encuentros ovnis. Sí, es cierto. Fíjate que me estoy acordando de una mujer que fue testigo de uno de estos encuentros y en este caso vamos a contar su experiencia. No vamos a poder emitir sus palabras porque no me ha dado el permiso y me decía algo que me resultó hasta cierto punto gracioso, ¿no? Me decía, si lo que hubiera visto hubiera sido un fantasma o un ovni, no tendría ningún problema, pero esto que te voy a contar, me decía, es tan raro y tan extraño que es que me da vergüenza que me reconozcan, porque estos casos de los que vamos a hablar esta noche no es que sean extraños, es que son absolutamente extraños, barrocos, exóticos, raros, todo lo que te puedas imaginar. Casos, ¿nos vas a comentar alguno de esos episodios? Casos, por ejemplo, como el de Sonia que circulaba cerca del Ferrol, que se encontró literalmente con una mujer fantasmal que volaba. Exacto, esta es la mujer de la que te hablaba anteriormente, la que no me ha dado el permiso para emitir su testimonio, precisamente por eso, ¿no? Porque el encuentro que vivió ella junto a su padre es tan raro, tan estrambótico, tan exótico, que tenía miedo de que la tomaran por loca, ¿no? Pero atención al testimonio. Esto sucedió en el mes de julio del año 1994. Ella y su padre habían ido a pasar una mañana a una playa cerca del Ferrol, en la playa de Afrouxeira, y después de estar unas horas disfrutando de la arena y del agua, pues tiraron hacia su domicilio en Ferrol. Y cuando circulaban por una carretera comarcal muy pequeña, la AC-116, en un tramo ascendente cerca de una pequeña localidad que se llama San Vicente de Meirás, todo esto a pleno día. De repente, de un lado de la carretera surge algo que se coloca delante del coche. Su padre, que era el que iba conduciendo, tuvo que frenar porque casi se lleva por delante a eso que tenían frente a ellos, y eso, lo que era, esta mujer me lo describía de la siguiente manera: se trataba de una mujer muy avejentada, con un rostro cadavérico, con las cuencas de los ojos muy hundidos, vestía una camisa negra, vestía también una saya de color negro que le tapaba. Esa es la descripción física que hace desaparecido de esa mujer repobladora, ¿no? Exacto, porque lo más sorprendente de esta historia es que esta mujer no pisaba el suelo, sino que levitaba a unas cuantas cuartas del suelo, ¿no? Lo cierto es que esta mujer los estaba mirando fijamente a ambos, y en un momento determinado hizo el ademán de acercarse hacia ellos, incluso se inclinó prácticamente sobre el capó, porque te digo que estaba a centímetros del automóvil. En ese momento entraron en pánico y el padre, que era el que conducía, lo único que le salió de su garganta fueron las siguientes palabras: apártate, apártate, apártate. Y a la tercera vez, esa entidad o lo que sea se desplazó lo suficiente para que el coche pudiera circular por la carretera. Y cuando se alejaban, Sonia, mi informante, por el espejo retrovisor, podía observar cómo esta mujer o lo que sea seguía levitando sobre la carretera. Por eso te comento que no me dio permiso para poner su testimonio, precisamente por lo extraño del encuentro. Aunque no dé permiso, pero el caso ocurrió, sucedió. Ahí el caso protagonizado por Sonia, tú lo entrevistaste, conoces en muchos casos similares, ¿no? Sí, mira, otro muy interesante ocurrió en marzo del año 2001, concretamente el 10 de marzo, y en este caso los protagonistas son cuatro jóvenes que circulaban... Son los testigos de un suceso. Bueno, hay muchos casos en los que se describen seres como este que nos vas a contar. Exacto, exacto. Es un común denominador de los encuentros en carretera. Toparse, encontrarse con seres muy similares a este que se presentó delante de estos cuatro jóvenes que, como te decía, circulaban entre las localidades de Porto do Barqueiro y Vila de Bares. Y bueno, el caso es que era de madrugada, circulaban a escasa velocidad por una carretera comarcal, cuando de pronto, como en el caso anterior, algo sale de un lado de la carretera. En este caso se encuentran con un ser, con una entidad de más de 2 metros de altura, ataviado con una sotana, una capucha que le cubría completamente la cabeza. Bueno, el conductor tuvo que frenar y frenar de forma repentina, porque se llevaba por delante a este ser o lo que fuera, ¿no? Se quedaron a nada, prácticamente un metro o menos de esta entidad, que empezó a deslizarse por la carretera. Y digo deslizarse porque en realidad no caminaba, sino que, como en el caso anterior, levitaba. Y una característica que le sorprendió es que en su mano derecha llevaba una cuerda o una cadena de la que colgaba una luz blanca, ¿no? Este ser comienza a avanzar, como digo, levitando, a unos cuantos centímetros del suelo, y en un momento determinado se gira y mira fijamente a estos jóvenes, que entran en pánico. Tal como describen su rostro, es absolutamente cadavérico, huesudo, y en vez de ojos presentaba dos círculos rojos muy luminosos. El caso es que... ¿Como el Mothman? Sí, muy similar, muy similar. De repente vuelve a girarse, sigue deslizándose, levitando sobre la carretera, y cuando llega al otro lado de la calzada, de nuevo se gira hacia ellos y los mira fijamente de nuevo. En ese momento, Ana, una de las chicas que iba en el automóvil, entra en pánico y empieza a gritar. Pero lo más sorprendente de esta historia, lo que cuentan estos jóvenes, es que en un momento determinado este ser comienza a separarse cada vez más del suelo, cada vez más, y se dan cuenta de que está volando y llega a una altura por encima de las copas de los árboles, y en la misma posición, con esa cuerda o con esa cadena de la que colgaba esa luz blanca, se pierde a lo lejos en el cielo sobre la copa de los árboles. Como te digo, otro caso muy muy extraño, muy complicado de clasificar dentro de las apariciones fantasmales, el fenómeno ovni o cualquier otro fenómeno, pero ahí está el testimonio de cuatro personas que circulaban en un automóvil. Estos encuentros, Miguel, además, ¿sí?, del susto inicial, ¿les deja, no sé, algún efecto secundario a estos testigos? Hombre, pues sobre todo el pavor de conducir, sobre todo si van solos. Vamos, cada vez que van a una carretera están acojonados. Sí, básicamente. Vale, sí, ve. Hay que decirlo, pero... Se quedan con la boca abierta de por vida. No, pero ¿sabes qué es lo que se los ponen de corbata. ¿Sabes qué es lo que más me llama la atención, Silvia, de estos casos? Es que, y para mí una prueba de que nadie se va a inventar una historia así, que te lo cuentan con la misma cara de sorpresa que tú lo estás escuchando y no tienen una explicación, simplemente te dicen, mira, nosotros vimos esto, pero no tenemos ni la más remota idea de lo que es. Y a partir de ahí depende de la persona. Unos, para unos es un shock enorme y otros se lo toman como una experiencia curiosa. Y como en todos estos fenómenos, el impacto emocional siempre depende del testigo, de la persona. Vamos a hablar de otro caso, de otro ensotanado, y vamos a escuchar la voz del testigo. Víctor se llamaba, ¿no? Sí, Víctor Álvarez, que además es oyente de La Rosa de los Vientos, alguien muy interesado por temas históricos. Y esto sucedió en la madrugada, una madrugada de mayo del año 2008. En realidad, Víctor no sabe concretar exactamente la fecha, pero ya te digo, fue una madrugada del mes de mayo del año 2008. Esa madrugada, Víctor conducía en dirección a casa después de trabajar, de hacer su turno de noche. Eran aproximadamente las 7:45 de la madrugada y él circulaba por una comarcal, la C-550, muy cerca de la localidad pontevedresa de Guardia, que es donde vive, ¿no? Todo discurría con normalidad, cuando de pronto se fija en algo muy extraño. Si quieres, mejor que contarlo yo, mejor escucharlo. Lo vimos a él, venga. Pues yo voy conduciendo, llevo las luces largas, por lo tanto tengo una mejor visión. Pues lo primero que me llama la atención es que hay dos puntos rojos ahí suspendidos a mi mano derecha. Y digo, hostia, pues morar. Y veo que se va acercando esos dos puntos rojos que se van acercando hacia la calzada. Yo freno un poco porque digo, me llama tanto la atención que voy levantando el pie del acelerador. Y veo que una masa está, una masa bastante alta, está cerca de la... acerca de la calzada. A todo esto, de frente y en dirección hacia mí, venía otro coche. Por lo tanto, entre la luz que emitía mi coche y la luz que emitía el otro, pues empezó a verse de forma muy clara. Esto es lo que decía el testigo. Perdona, Miguel, ¿sí? Cuando él decía que lo veía de forma muy clara, la descripción se parece bastante al anterior, un ensotanado, ojos rojos, muy parecido otra vez a la imagen clásica, mítica del Mothman. Claro, imagínate la situación. De pronto se encuentra con eso, que cruza la carretera y además se daba la circunstancia de que venía otro coche de frente. Entonces, entre las luces de su automóvil y las luces del coche que avanzaba en dirección contraria, pues pudo ver perfectamente eso que estaba cruzando la carretera. Y yo lo que le pregunté a continuación es qué era lo que estaba cruzando la carretera. Si quieres lo escuchamos. ¿Y esto te decía? ¿Sí? Una masa negra que se ve que está enlutada, o sea, que se ve que tiene una pieza de ropa, y que esa pieza de ropa pues se va ondulando cada vez que a la vez que se iba desplazando. Los ojos los tenía muy, muy, muy, muy rojos. Y la cabeza, ya te digo, no recuerdo muy bien la cabeza. Yo hasta creo que te llevaba un este sombrero, pero no estoy seguro. Bueno, el caso es que esta entidad medía, según me comentaba Víctor, más de 2,5 metros de altura. Como para no verlo. Como para no verlo. Y atención, lo sorprendente es que Víctor, en vez de acelerar, lo que hizo fue reducir la velocidad porque quería ver eso que estaba cruzando la carretera. Y esa entidad ensotanada pasó tan cerca de su coche que él me comentaba que si en ese momento abría la ventanilla y sacaba la mano, probablemente hubiese tocado a esa entidad. Pero la experiencia no termina aquí, porque escuchad, si queréis, lo que ocurrió a continuación. Nos lo cuenta él. Yo seguí andando, pero por el retrovisor vi que el otro coche frenó. Dije yo, espérate que esto ya no va a ser más real de lo que yo pienso. No solamente que frenó, sino que el conductor bajó. O sea, que algo, yo ya dije, este tipo tuvo que ver lo mismo que yo. Vale, yo frené, di marcha atrás, me acerqué al hombre, bajé, me acerqué al hombre, y el hombre, pues, acojonado, perdido, ¡ay, mozo! ¿Qué tú dices eso? Tal, tal, tal, no sé qué, no sé cuándo. Vale. Vale, espere, mostrate que vivo. Yo vi esto, tal, no sé qué, no sé canto. Lo mismo que yo. Igualitos. El testigo vio lo mismo, evidentemente era algo que estaba ahí ante los ojos y se mostraba a los ojos de quien lo viera, en este caso, ambos. Claro, y además, en este caso, Víctor hizo algo muy inteligente. Cuando él se dirige al otro conductor y este empieza, empiezan a hablar y este hombre le dice a Víctor, bueno, pero ¿tú qué es lo que viste? Víctor ahí actuó de forma muy inteligente y dijo, un momento, primero cuénteme usted qué es lo que ha visto, y de ese modo podía comparar ambos testimonios, si eran exactamente iguales. Ambos habían visto lo mismo. Y vamos a escuchar otro testimonio, es testimonio desde Costa Rica de Edelmir. Efectivamente, se trata de Edelmir Pizarro, actualmente es abogado del Banco Central de Costa Rica, y este suceso le ocurrió una madrugada del año 1991. Él conducía, iba acompañado por tres amigos, es decir, circulaban cuatro personas en ese coche, él y tres amigos, y todos eran jóvenes estudiantes en esa época, en el año 1991, y se dirigían a pasar unos días en las playas del Pacífico, ¿no? Circulaban entre dos localidades costarricenses, San Vito de Cotobruz y Ciudad Neily, que están al sur de Costa Rica. La carretera era bastante mala, porque era prácticamente un camino de tierra, y por lo tanto Edelmir, que era el que conducía, pues circulaba aproximadamente, me decía, a unos 15 o 20 kilómetros por hora. Miguel, ¿qué era, de día o de noche? Era de noche. Y lo vamos a escuchar, ¿te parece? Sí. Vamos a oír su voz, su testimonio, su descripción, vamos a oírlo y seguimos comentando. Sí. En un momento determinado, es como extraño, se escucha como un zumbido silencioso, no sé cómo describirlo, porque llevábamos música y la paramos, íbamos en silencio. Cuando comienzo a distinguir que el carro va bajando, ¿verdad? Vamos bajando, yo voy conduciendo, pero en medio de un cortejo. Cuando hablo de cortejo, le hablo de siluetas traslúcidas que van en sentido opuesto, pero como flotando. Van con la cabeza hacia abajo y con forma de capucha. En sus manos observo algo, pero no logro distinguir si son velas o qué es. Si observo que van con la cabeza hacia abajo, en dirección opuesta al vehículo que va bajando. El testigo Edelmir, en esta ocasión, lo que él vivió es lo que viven otros. Entrar en una nube, en este caso en una niebla. Efectivamente, primero escucha un extraño zumbido, ¿no? Y a partir de ese momento surge esa niebla y esas entidades, semitransparentes, ¿no? Que a ambos lados del automóvil pues circulan con una especie de luces o candiles en sus manos, ¿no? Silvia, antes me preguntabas si era de día o de noche, uh-huh. ¿Verdad? Bueno, te dije que era de noche, me he equivocado, era de día. Ajá. Era de día, lo cual yo creo que le otorga más interés a... Claro, y lo vieron todos los ocupantes. Claro, coche. Efectivamente, porque en un momento determinado, Edelmir, muy sorprendido, se gira hacia el amigo que iba en el asiento que estaba a su lado, en el asiento del copiloto, y por su rostro se da cuenta de que está observando exactamente lo mismo que él. Si queréis, escuchamos a Edelmir. Sí. Sí. Vuelvo a ver a mi compañero. Cuando lo vuelvo a ver, me asusto porque está blanco. El muchacho, mi amigo, va blanco, ¿verdad? Me vuelve a ver ya sudando y me dice, en términos coloquiales costarricenses, me dice, mae, ve lo que estoy viendo. Le digo, sí, ¿qué es esa cosa? Y dice, no sé, pero vayámonos de aquí. Y en ese momento, Miguel, lo que opté fue por acelerar, aunque fuéramos en bajada, para salir de ese entramado en que nos encontrábamos en ese momento. Esto es lo que cuenta Edelmir, lo que te contó, Miguel. Lo hemos oído, además, que te llamaba así, ¿no? Sí. Además, hay un aspecto curioso de este caso, que es un común denominador en otros muchos sucesos de encuentros con lo extraño. Me da igual si son presuntas o supuestas entidades fantasmales, si son ovnis, si son supuestos tripulantes de esos objetos voladores no identificados, es ese silencio absoluto. Es decir, en cuanto surge el fenómeno, en el caso de Edelmir, en cuanto escuchan ese zumbido y surge la neblina y luego aparece esa procesión de ensotanados semitransparentes que levitan sobre la calzada, pues en este caso se produce como esa campana de aislamiento, ¿no? Ese silencio absoluto que supone que de repente desaparece todo sonido ambiente, el ruido del motor, y están como en otra realidad. Y precisamente, como este es un aspecto que me interesa mucho, porque como digo, en infinidad de casos de encuentros cercanos con lo extraño se da este fenómeno, como esa campana de aislamiento, ese silencio absoluto. Yo lo que le pregunté a Edelmir es, ¿cómo me podrías describir ese silencio? Bueno, pues, y esto es lo que te dijo. Porque es un silencio sobrecogedor, la realidad como que se dibuja de otra forma. Vamos a ver, cuando yo voy en ese inter, en ese transcurrir, en medio de esas dos líneas paralelas de individuos, hay una tristeza sobrecogedora. Íbamos de vacaciones, íbamos en Buenalid, vacilando, todo, pero en ese momento sí hay una tristeza sobrecogedora. Miguel, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo finalizó este encuentro terrorífico con lo imposible? Bueno, pues de pronto aceleró, salió de esa neblina y volvió la realidad, es decir, volvió la sensación térmica, el sonido ambiente, de nuevo escuchaban el ruido del motor y desapareció toda esa escena fantasmal. ¡Qué barbaridad! ¡Terror en la carretera! Miguel Pedrero, gracias. Cuídate. Igual. Las noticias y después continuamos en Onda Cero toda la información. Ahora mismo nos ponemos al tanto de ella. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. No soy el de las noticias, es que ha habido un error. Pero la actualidad también a la una en Onda Cero, una y un minuto, la actualidad está terrible. Una y un minuto, La Rosa de los Vientos. Hoy ha empezado a las 12:30 y vamos a estar hasta las 4:30 de la madrugada. Programación especial, más que especial, programación extendida en Onda Cero, en La Rosa de los Vientos, en 12:30. A 4:30. Ya hemos tenido información terror en la carretera. Os hemos comentado con Miguel Perdereo algunos casos. Hemos oído la voz de los protagonistas. Y ahora también vamos a hablaros con un piloto de caza, un piloto de guerra, Rodrigo Bravo. Nos vamos a Chile y nos va a contar cosas extraordinarias. Y después Tertulia Zona Cero con Manuel Carvellal, con Juanjo Sánchez Oro, con Josep Quijarro. Y también ecos del pasado con Laura Falcón, Mujeres con Historia con Silvia Casasola, Fronteras del Futuro con Javier Sevillano. Insistimos, repetimos, de 12:30 hasta las 4:30 de la madrugada, hasta las 4:30 de la madrugada está La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Thank you. Lo dicho, nos vamos a Chile. Piloto de combate, Rodrigo Bravo. Testigo, investigador, sabe muchísimo sobre el fenómeno OVNI. Y pone su libro a vuestra disposición. Son días especiales, días en los cuales se puede leer. Hay tiempo para leer, vamos a hacerlo. Rodrigo, ¿nos escuchas? Muy buenas, ¿qué tal? Hola, Bruno, buenas noches. Hola, buenas noches. Oye, ¿cómo están las cosas por Chile? Porque esta pandemia afecta al mundo entero. Hola, Silvia, buenas noches. Sí, acá estamos en igual, de la misma situación que arrastra desde Europa, en una cuarentena que obligó a hacer un toque de queda a partir de las 10 de la noche hasta las 5 de la madrugada, para así evitar que la gente circule de manera irresponsable, porque pese a todas las recomendaciones, igual había muchas personas que no hicieron caso de esta advertencia, y si siguen aumentando los casos hoy día, que van en Chile alrededor de los 630, es probable que se tomen medidas más severas para también contrarrestar esto que está afectando al mundo entero. Tu libro se titula Los extraterrestres han muerto. No significa que no creas en el fenómeno OVNI, sino que consideras que el fenómeno OVNI tiene elementos de mito y en absoluto consideras que no es real. Es real, pero hay que ser escéptico. Sí, antes que todo quisiera, por favor, aprovechar ya que saludé a Silvia. Si le puedes enviar mis especiales saludos a Manu Carvallal. Está por aquí, Sí, sí. Están todos escuchándote. Un gran abrazo desde Chile para todos ustedes. Te lo dan a ti también. A un escritor, insistimos, esta información, los extraterrestres han muerto, lo colocamos en nuestra página web, lo colocamos en los mensajes en Twitter y lo pones a disposición de la gente en Chile y en todo el mundo, porque en todo el mundo está afectado por esta pandemia que estamos viviendo. Ese encierro, ese confinamiento es mayor o menor, pero está en todos los países del mundo, también allí. Sí, me pasó con el libro Ufología Aeronáutica, que a partir del 2012 también lo dejé en el formato PDF para con libre disposición de que la gente lo descargara. Ahora hace unos días lo hice con los extraterrestres que han muerto, de una forma de colaborar con un grano de arena para que la gente que tiene que estar obligatoriamente en su casa tenga material nuevo para poder leer, entretenerse, independiente a las posturas individuales. Esto es un tema que a todos nos atañe y que nos interesa mucho. Y por lo mismo lo dejé abierto para que el que quiera lo descargue, y ojalá a futuro, después que lo lean, podamos hacer una grata y amena discusión o debate sobre, para mí, el fenómeno más importante de la última era. El fenómeno OVNI, un fenómeno importantísimo. Sí, bueno, tú conoces en muchos casos de pilotos, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, tal cual como tú me preguntabas inicialmente, yo no es que sea escéptico de los extraterrestres. Lo más probable es que en un universo que tiene, creo que son 97.000 millones de años luz de distancia desde un extremo a otro, con 13.500 años de existencia, millones de años de existencia, lo más probable es que exista algún tipo de vida fuera de nuestro sistema, nuestra galaxia, nuestra Vía Láctea, lo más probable es que sí sea. El punto está, y el libro se llama Los extraterrestres han muerto, es un nombre metafórico, pero que bien encierra un análisis histórico de lo que es la hipótesis extraterrestre y cómo se unificó al fenómeno de los OVNIs. Dado que el fenómeno de los OVNIs, o fenómeno aéreo anómalo, como lo nombramos en el mundo aeronáutico, es un fenómeno real y que es irrefutable negarlo. Es decir, cuando viene un negacionista a decirte que los OVNIs no existen, eso es absolutamente falso, porque existen casos que son hoy día muy importantes, que no tienen explicación y que hablan de manifestaciones sin explicación hasta el día de hoy. El punto está en que cuando nace este fenómeno en la era moderna, estamos hablando del año 47, inmediatamente se le adhiere... Y poquito antes hubo un programa de radio que contribuyó mucho a eso, ¿no? Orson Welles. O sea, no, Orson Welles quizás es como la el punto más que de inicio, el punto donde se consolida, sí, claro, la idea, claro, de que existía vida, o que había algún grado de contacto con otras entidades que no necesariamente venían en ovnis, pero esto viene desde Plutarco, estamos hablando de Grecia, cuando ya se creía fehacientemente que fuera de la Tierra existía algún tipo de vida. No se tenía conocimiento de astronomía, pero sí ya estaba la idea de que, por ejemplo, en la Luna existía algún tipo de vida. Uh-huh. De ahí esto va evolucionando, parte con la protociencia ficción, después la ciencia ficción, posteriormente viene toda esta cultura de filosofías un poco más ocultistas, que son a mediados de 1800 en adelante, que sí o sí dan a conocer la, más que la creencia, la afirmación de otro tipo de entidades y otro tipo de inteligencia, que muy bien caen, cuando bien señalas tú la Guerra de los Mundos del año 38, en una cultura más bien ligada a los cómics y a la ciencia ficción, que bastó el avistamiento de Kenneth Arnold en junio de 1947 para que en 1950 se unificaran en forma definitiva ambos escenarios, que son completamente distintos. Y aquí este libro lo que hace, al hacer como la línea de tiempo y el análisis más bien antropológico del fenómeno, aquí más que nada yo nombro personajes y textos que son claves. Ahí, por ejemplo, se hace una detallada revisión de literatura, como también de autores. Por ejemplo, Donald Keinhold, que para mí es el hombre más importante y clave en esta unificación, ya que en 1950 él deja en claro... Él es un escritor norteamericano que tuvo muchísimo éxito, muchísimo seguimiento. Bueno, pues es el que utiliza, digamos, el que llega al gran público con los libros que escribía sobre los entonces llamados platillos volantes. Claro, él con su libro Los platillos voladores son reales, hace alusión a que este fenómeno proviene de un origen extraterrestre y que además inicia lo que se llama la teoría de la conspiración, cuando señala que el gobierno niega tener conocimiento. Frase muy conocida, porque en cada inicio de los capítulos de los X-Files lo primero que sale es el gobierno niega tener conocimiento, y salió desde justamente sus libros. Entonces ahí parte esta cultura ovni, que es toda la gente que de una u otra forma está interesada en este fenómeno: investigadores, escépticos, contactados, abducidos, simpatizantes, etcétera, etcétera, etcétera. Y de ahí en adelante se genera una batahola que yo lo que hago es tratar de resumir en este libro, que en realidad, si uno lo ve por Amazon o si lo descargan en PDF, son aproximadamente 240 o 231 páginas, donde de forma muy sintética trato de explicar cómo llegamos a que hoy día, cuando uno habla de ovni o habla de fenómeno aéreo anómalo, automáticamente e inmediatamente se alude a la presencia de algún tipo de inteligencia extraterrestre. Una cosa, Rodrigo, tú antes has mencionado que incluso desde los tiempos de Plutarco, vamos a los clásicos, que ya se mencionaba la posibilidad de que hubiese pues esos avistamientos de algo extraño, ¿no? De algo en los cielos, pudiera ser objetos volados no identificados o lo que fueran, pero también desde esos tiempos se contemplaba la posibilidad hipotética de que fueran peligrosos, de que vinieran y que pudieran hacer algo en que nos pusiera en peligro a la Tierra, porque con la Guerra de los Mundos ahí fue un poco cuando metieron el miedo en el cuerpo a la gente y se quedaron así como inquietos. ¿En la época antigua también se tenía esa posibilidad en cuenta? No, porque en la época antigua estaba solamente la idea de que existía algún tipo de vida. Esto lo hace notar con una obra que se llama De la Facis in Orbe Lunae, aproximadamente el año 90 después de Cristo. Después el mismo Kepler escribe una obra en 1630 que se llama Somnium Sive Astronomia Lunaris, hablando de lo mismo, dando la posibilidad incluso de vida en los otros planetas que se estaban descubriendo en pleno auge de la Ilustración. Pero ya esta visión más bien terrorífica parte cuando la protociencia ficción y después en sí la ciencia ficción, a través de Marvin Sheyey, por ejemplo, el mismo Julio Verne, ya empiezan a mezclar lo que hasta ese momento se tenía como conocimiento científico con fantasías o ideas que eran un poco más atrevidas. Y ahí, muy bien, como señalas tú, Herbert George Wells, entre 1898 con su famosa Guerra de los Mundos, deja en claro de que en cualquier momento esas inteligencias, esas vidas que existían afuera, algún día iban a llegar a invadirnos. Que posteriormente Orson Welles lo hace fantástico en su radioteatro el año 38, pero ya deja claramente establecido que la semilla o la idea de que esas cosas que estaban de afuera no venían en un tono más bien amigable, quedó muy muy claro, muy patente, muy latente. Es más, si ustedes se fijan en la literatura de ciencia ficción y en todas las revistas que estaban específicamente en Estados Unidos previo al año 47, en gran medida, por ejemplo, Amazing Stories, que es una de las claves en esto, sí, del año lo que puede decirse, Rodrigo, es que existía toda una cultura relacionada con el tema alienígena y luego el fenómeno. Y en un momento determinado se unieron una cosa y otra, pero en principio eran dos cosas distintas. Completamente separadas, por carriles completamente distintos, que no tenían incluso relación alguna, porque si bien esta misma revista Amazing y otras más, a partir del año 1926, señalaban o mostraban en sus carátulas, en sus portadas, naves espaciales y algún tipo como de interacción con inteligencias externas, pero nada más que eso, era ciencia ficción. La cosa es que el mismo Ray Palmer, que era en el fondo el editor de la Amazing, ya cuando sucede el caso de Kenneth Arnold, al crear una nueva revista, que es la revista Fate, el año siguiente, el año 48, en su primera edición y en su portada, ya da por alusión estas cosas que... El caso de Arnold, la gente no lo conoce, pero es el caso que marca un poco el comienzo, el inicio de este fenómeno, que luego se divide en muchas cosas que tienen que ver con el mismo fenómeno. Por un lado están los encuentros y por otro, por ejemplo, los contactados. Los contactados dan un poco el contexto, el mensaje o la idea o la moraleja a lo que está ocurriendo. Lo que sucede es que con esta portada se deja en claro de que ya había presencia de cosas extrañas en los cielos. Ya después de la presencia, después del caso de Arnold, hay una masiva observación de objetos que en ese momento erróneamente se le clasificó, se le designó como fly saucers, que son platos voladores, y de ahí en adelante ese nombre se mantuvo hasta 1952. Pero fíjate que claro, el año 50, cuando sale el libro de el famoso Donald Keinhold. Claro, pero tenemos y son nombres que la gente no conoce. Don Keyhole es un mayor retirado de los Marines norteamericanos. Sí, pero en ese momento también aparecen los contactados, ¿no? Las personas que dicen estar en contacto. El contactismo parte específicamente el año 1952 con George Adamski. Y ahí es donde viene la primera, podríamos decir, contradicción entre el mismo tenor del fenómeno, porque si bien Adamski era un astrónomo aficionado, partió como investigador de los ovnis o de estos flying saucers, a partir del año 52 él se declara como contactado y él libera la lista de 6 contactados cardinales que empezaron con este movimiento. Fíjate que lo que la ciencia ficción empezó con el mismo Guerra de los Mundos y de ahí en adelante con todo el resto de la literatura que se tenía respecto a este tema, hablaba de seres que iban a llegar a la Tierra con una intención más bien agresiva e invasiva. Pues bien, los contactados dan todo lo contrario. Los contactados, George Adamski, James Moseley, Arthur Angelucci, John Van Tassel, Bruman Bethlen, Daniel Fry, George Tink, que son los 6 contactados claves de Estados Unidos de la década del 50, parten ya con una visión completamente distinta, entregando un mensaje mesiánico de paz, amor y fraternidad entre estas y entidades. Y que los extraterrestres no se van a salvar, más o menos. Eran como los ángeles, ¿no? Una suerte como de ángel renovado tecnológicamente hablando, es decir, con el inicio de las neo-religiones tecnológicas. Y a diferencia de lo que se hasta ese momento estaba como duda, pasan prácticamente 15 años y recién con el supuesto caso de Betty Barney Hill, si bien hay otro antes que es Vilas Boas, que no se tomó en cuenta, con Betty Barney Hill, que ocurre en el 61, cuando se publica su libro el año 66, Un viaje interrumpido, comienza ya la otra visión de los extraterrestres, donde ya empieza el secuestro, la abducción y el contacto con seres no tan buenos como lo de los primeros contactados. Y luego también lo que decías tú, ¿no? Que nos ocultan, ¿no? Que es lo que los gobiernos intentan no contar al pueblo. Ahí también es como un punto, ¿no? De inflexión a la hora de que la gente empieza a dudar de que realmente hay algo muy muy importante y que se nos está ocultando, y eso es lo que hace que todo el mundo ya esté también como un poco más pendiente de todos estos temas, ¿no? Aparte de todas las publicaciones oficiales, pues las otras publicaciones que no son tan oficiales y que se están investigando y que se ponen en conocimiento del gran público, ¿es así? Totalmente. Fíjate que Estados Unidos parte con el proyecto SIG, que es el proyecto Señal, el año 1948, posterior a un accidente que hay en Kentucky, el 7 de enero del 48, donde fallece el capitán Mantell, en un P-51 Mustang, un avión de combate. Entonces, después de ese accidente, cuando supuestamente la prensa dijo piloto se accidentó siguiendo un OVNI, parte el primer proyecto de investigación oficial norteamericano, que es el proyecto SIG, lo sigue el proyecto Rencor o Grudge el año 49, retoma posteriormente el libro azul el año 52, que termina el año 69. Y es decir, siempre, a pesar de que esto puede haber sido incluso un mito sacado de la ciencia ficción y de la literatura, siempre las autoridades, en este caso norteamericanas, y después se expandió al resto del mundo, estuvieron o están detrás de este fenómeno, porque en el fondo, muy al fondo, algo hay una manifestación anómala, que puede ser interpretada erróneamente o de la forma subjetiva que cada uno quiera, pero hay una cuestión que está ahí, que no cuadra o que no calza, y que es importante tener en cuenta o conocerlo. Y eso es lo que ustedes tienen el ejemplo de la famosa desclasificación de archivos, ¿no es cierto?, del Ejército del Aire, donde claramente hay una investigación de casos. ¿Y por qué se investigan los casos? Porque hay un interés de saber qué hay detrás. Y ese interés es el que tienen pilotos como tú. Rodrigo, cuéntanos, para finalizar, porque nos estamos quedando sin tiempo, pero de los muchos casos que has conocido, uno que hayas conocido, que te hayan contado, un episodio, un caso, un encuentro, que haga pensar que aquí hay algo. Mira, yo estoy próximo a sacar una nueva publicación, espero en mayo, que tiene el nombre Fenómenos Aéreos Anómalos, tres casos chilenos sin explicación, que el valor agregado es que son casos que me tocó investigarlos en primera persona, porque yo desde el año 2009 fui integrante del CFA, el Comité de Estudio de Fenómenos Aéreos Anómalos de la Dirección de Aeronáutica Civil. El CFA recibe reportes diariamente, pero hay algunos casos que son un tanto más contundentes que otros por la cantidad de evidencia y sobre todo los testigos y algún otro antecedente que tengan. Hay un caso que es muy interesante, que ocurre el 3 de septiembre del año 2012, que son cinco luces que se introducen a un recinto militar que es la Academia de Guerra Aérea de la Fuerza Aérea de Chile. Ese caso tiene testigos que son uniformados y civiles, fue grabado por dos teléfonos celulares y está el testimonio, y se hizo una investigación que duró prácticamente un año y medio, donde yo en este libro lo que hago es relatar lo que yo vi, lo que me tocó hacer dentro de lo que significa la investigación, que va desde la reconstitución de escena hasta los informes, declaraciones y peritajes que se hacen posterior a un incidente tan complejo y tan extraño. Yo diría que incluso tiene una connotación muy similar al caso de Dean Waters, ¿no es cierto?, de 1980 en la base de la OTAN en Inglaterra. Ese, por ejemplo, es un reporte que, más que lo que significa el reporte, yo lo que voy a comentar son, o lo que voy a contar en el libro, son cada paso que se hizo en la investigación, donde mientras más se avanzaba, más nos dábamos cuenta de que no había forma de poder entender o explicar lo que sucedió ahí. Y yo creo que ese es uno de los, para mí, uno de los casos que yo considero más, no sé si importantes, pero sí trascendentales para entender de que efectivamente existen manifestaciones anómalas a las cuales no tenemos explicación convencional hasta el día de hoy. Muchos casos, algunos de los que has investigado, de los que nos has contado, Rodrigo Bravo, casos de pilotos que se encuentran entre los que no tienen explicación. Rodrigo, en Chile, mil gracias. Bueno, a ustedes muchas gracias, y los que quieran bajar el libro, está en mi Twitter, como Twitter fijo, @ecobufón, y lo pueden descargar gratuitamente en PDF para que lo disfruten, y posteriormente hagan sus comentarios y podamos seguir hablando de este tema que nos interesa tanto. Fenomenal. Los libros gratuitos en estos días se agradecen muchísimo, muchísimo. Gracias, Rodrigo. Un abrazo. Un abrazo a ustedes, cuídense. Igualmente. Estamos en contacto. Gracias. Insistimos, hoy La Rosa de los Vientos hasta las 4:30 de la madrugada, de 12:30 a 4:30 de la madrugada. Vamos ya con la tertulia Zona Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Lo dicho, tertulia Zona Cero, con mucha información, con muchos datos que nos van a traer, que nos van a contar a partir de ahora. Juanjo Sánchez Oro, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches. Josep Quijarro, ¿qué tal? Buenas noches, aquí confinados. Manuel Carvellal, ¿qué tal? Hola, hola. Unos auténticos supervivientes y, como se dice ahora, todos somos héroes, todos. Josep. Bueno, unos más que menos, ¿no? Seguramente. Bueno, unos más que otros. Unos más que otros. Nadie es de menos, ¿eh? Nadie es de menos. Sí, también es verdad, también es verdad. Aunque algunos tienen una puerta secreta, ¿eh, Josep? Bueno, supongo que los dices por los de Westminster, por estos, ¿no? Claro. Se van por el túnel de atrás esos. Como lo hace todo al revés de todo el mundo, ¿no? A mí siempre me ha parecido algo maravilloso, ¿no? Porque soy un apasionado de las películas de acción y sobre todo estas que tienen cierto trasfondo histórico y lo del pasadizo de atrás. Yo recuerdo incluso que en mi iba a decir niñez, no, ya casi adolescencia, pubertad, adolescencia, me iba a hacer psicofonías. O sea, en lo que estás ahora, ¿no? Exactamente. Yo ahora estoy en la segunda pubertad. ¿Qué pasa? Claro. Me iba a hacer psicofonías. Es que la segunda adolescencia comienza cuando uno tiene 30 años. Y acaba, bueno, aproximadamente pues a los 100. Ya le he pasado, pero hace mucho, ¿eh, Bruno? No, cuando uno tiene 30 comienza. Y digo, bueno, acaba a los 100 más o menos. Es que él no quiere renunciar, Josep. Una cosa es la realidad, pero él no quiere renunciar a su adolescencia inmortal. Me parece muy bien, porque todos sabemos, porque ya algunos peinamos canas. Tú no, Silvia, porque eres la... No, tú tampoco, que no tienes canas, yo, que te conozco. No, muy bueno. No, ¿eh? Yo sí, si lo decimos de forma literal, yo no, porque me las tiño. No, decía Josep, que no, todos nos sentimos joven en el corazón, y claro, sí, que sí, y ahí es donde está el vigor. Lo que pasa es que luego en las cuestas cuesta más, valga la redundancia, subir con el mismo vigor que lo hacías hace 20 años. Pero bueno, historias aparte, quiero contar la anecdotilla. Me iba a Santa Inés, que es un monasterio, un cenobio, que fue incendiado durante la guerra del francés, en 1908, y detrás del altar había un pasadizo que llevaba al otro lado de la montaña, un pasadizo de unos 75 metros y que era utilizado por las monjas para llegar, o por los monjes, a saber, de los que estaban arriba, para tener contactos, ¿no? Bueno. Entre unos y los otros, no, quiere decir espirituales, no, ya, no, ya, no de ningún ya, otro ya. tipo. Bueno, el caso es que esto siempre ha estimulado la imaginación, no solamente mía, sino de muchos cineastas, de muchos escritores, de literatos consagrados, y hemos tenido ahora noticia de que el Palacio de Westminster pues ha encontrado su pasadizo secreto. Un pasadizo secreto que no te vas a creer que es modernito, ¿eh? No, no, este fue construido en 1660 para la coronación del rey Carlos II y que había quedado en el olvido hasta que en 1851 se bloqueó y, como digo, quedó en el olvido. Pero hay una historiadora que se llama Liz Hallan Smith, a quien le debemos el hallazgo de nuevo o la rememoria de esta historia, que mientras revisaba nada menos que 10.000 documentos no catalogados relacionados con el palacio, pues ha encontrado información para ingresar, para poder entrar a ese pasaje desde un claustro detrás del Westminster Hall. Un claustro, huelga decir, que está cubierto por paneles de madera y que nada menos que había sido utilizado como oficina por el Partido Laborista. Bueno, y según se ha publicado en los medios locales, este pasadizo fue bloqueado, como decía, en 1851, años después de que un incendio hubiera destruido parte de la estructura del edificio medieval. Y bueno, han logrado entrar en él, y lo que han encontrado en este antiguo pasaje, pues aparte de tener sus bisagras originales, las puertas de madera de 3,5 metros a través de las que se accedía, pues han podido ver, han podido leer mensajes escritos en las paredes de las personas que trabajaron en la restauración del palacio en general y de este pasadizo en particular después de este incendio. Vamos. Seguramente la escena que tenemos, la imagen que tenemos de la Cámara de los Comunes, pensemos un lugar en donde hay mucha gente, se sientan los diputados ahí, muy apretados, es la imagen que tenemos en el Parlamento Británico, la imagen que nos llega, la imagen de ese sitio rectangular, cuadrado, donde se encuentran todos muy, muy pegados, ¿no? Efectivamente, pues fíjate, en este pasadizo que, insisto, se encuentra en este lugar tan común, ¿no? valga la licencia poética, se han encontrado algunas inscripciones, algunas tan prosaicas como esta habitación fue cerrada por Tom Porter, a quien le gustaba Ot Ale, que no sé si lo sabéis, pero es una cerveza. Entonces, muy bien. Bueno, está lleno de grafitis de estas características, y algunas de las frases se remontan, como digo, a 1851. Y bueno, el presidente de la Cámara de los Comunes pues ha llegado a expresar que, bueno, que les parecía mágico que este pasadizo hubiera sido utilizado por figuras tan importantes a lo largo de los siglos, y que es increíble que ahora se haya puesto de evidencia, aunque se haya podido descubrir. Así que es como si en el Congreso de los Diputados, claro, sí, exacto, encontráramos, pues, allá donde está Merichel, la presidenta, caramba, ahora se me ha ido el apellido. Batet, gracias. Merichel Batet, hubiéramos encontrado en la parte de atrás, pues allí donde está el escudo de España, detrás del bordado, pues abriendo, tocando, me hubiéramos dado con un pasadizo que comunicara, qué sé yo, con la cafetería, ¿no? Pues este sería muy español, sería muy español, hombre. Ahí encontraríamos una leyenda que pondría en la pared: a María no le gusta la Estrella Galicia. Bueno, perdonar, en la picaresca que se está urdiendo ahora, se detuvo a unos señores porque estaban dejando pasar a través de la carnicería gente a una cafetería al lado que aparentemente está cerrada al público. O sea, que eso de los diputados, dices. No, te quiero decir, sin túneles ni nada, pero que estamos hablando de esto, pero que es chorizos, eso. Los chorizos, decías, ¿no? Claro. No, bueno, es que de historias de túneles apasionantes los hay muchos, porque hay algún episodio al que, si queréis, algún día podemos dedicar hasta un círculo secreto, que tiene que ver con el asalto al Banco de España en Barcelona. ¿Os acordáis? Después del aquel 23F en el que Tejero mandó a todos al suelo, y después, pocos días después, en octubre, el gran golpe del Rubio y sus amigos. Efectivamente, ¿no? pues se excavó un túnel en una joyería cercana que en teoría tenía que comunicar con el alcantarillado, y para, bueno, es toda una historia fascinante la de los túneles. Sí. Algunos de ellos tienen aspectos rituales, otros tienen aspectos pues de huida, otros de tienen aspectos más de picaresca, como los que tienen en relación con el tema de los cenobios y las y los conventos, pero en cualquier caso todos tienen historias fascinantes detrás. Como fascinante es esta historia que os vamos a comentar ahora, la historia de un exorcismo, una poseída, Juan José Chetoro. Sí, pero bueno, un apunte con lo que estaba comentando, porque no sé si este pasadizo, Josep, tendría algo que ver por la época con el precedente de Guy Fawkes y lo de la conspiración de la pólvora, ¿no? Porque fue ahí cuando se intentó volar el Parlamento, y no sé si tendría que ver, porque sí, me has dicho que era del siglo XVII, ¿no? Pues, del siglo XVII, efectivamente. Pues más o menos coincidiría, sería Guy década Fawkes después. Es el personaje auténtico que está detrás en de V de Vendetta. Vendetta. Claro, por eso digo, o sea, que coincide, entonces no me extraña. O sea, quiero decir que había un buen precedente ahí para que realmente hiciera algún pasaje o algo por el estilo. Pues la historia está que, no sé, es una noticia un tanto particular que me he encontrado. ¿La del exorcismo, la poseída o ambas cosas? Sí, sobre todo porque cuando leí el titular, esto ha salido en el, bueno, yo lo he localizado en el Daily Star, hacía referencia a que un divulgador, Richard Syrett, había hecho una entrevista a un personaje que se presenta como arzobispo católico y exorcista de la Sagrada Orden de San Miguel Arcángel. Y este personaje es Ron File Enright, o bueno, mejor dicho, Enright sería. Y bueno, lo que comenta, cuando le preguntan sobre su experiencia a la hora de hacer practicar exorcismos, dice que ha realizado en torno a unos 2.000 rituales, ha participado en unos 2.000 rituales de exorcismo, y en algunos de ellos, por lo menos en una docena de ocasiones, vio con sus propios ojos varias de las víctimas de estas posesiones que levitaban. Dice que además en muchas ocasiones a veces estaban acostadas en una cama, otras veces estaban en el suelo y llegaban a levitar desafiando, literalmente dice este arzobispo, las leyes de la gravedad, y en alguna ocasión llegó a ver cómo se desplazaba en ese proceso de levitación hasta el techo y allí permaneció en torno a 6 horas. La única manera que tuvieron para intentar bajar a esta víctima de una posesión del techo era empezar a rezar repetidamente hasta que poco a poco consiguieron que fuera bajando durante esas 6 horas y que los dos obispos que participaban o los dos sacerdotes que participaban en este nos ritual... Nos lo cuentas, Juan José, en este becerte, pero estamos hablando de alguien, sea lo que sea, pero que sube al techo de la estancia volando casi. Levitando, casi. Según esta entrevista, levitando, pero lo más interesante es que se queda 6 horas flotando en el techo. No, jolines. 6 horas. Ni Spiderman, Sí, sí. La cosa. Entonces, la cuestión está en que, como digo, empiezan a rezar y consiguen a través de esos rezos que vaya bajando. La víctima dice que, claro, que tanto él como el otro sacerdote o el otro obispo que estaba con él, que estaban los dos pues practicando este exorcismo, este ritual, nunca habían presenciado. O sea, rezando la bajaron. Rezando la bajaron, esa es la técnica. Ven a insistir, y así la bajaron. Y finalmente dice que, claro, cuando le va preguntando él, este tal Syrett, este periodista, pues va diciendo que efectivamente que este tipo de... que él se ha encontrado con exorcismos que no tienen nada que envidiar a lo que sabemos por Hollywood. Dice que muchas de las víctimas de posesión tienen la piel también así como grisácea, como si fuera un cadáver. ¡Qué bien! Y que la manera que tiene de que estos poseídos, lo que hacen nuestros posesos, lo que hacen es que hablan en muchas ocasiones lenguas extrañas que nunca han, en principio, habían aprendido. Por supuesto, también se dirigen en latín. Y luego también practican algo muy habitual, que es esa capacidad que se atribuye también a muchas víctimas de posesión, que son capaces de adivinar contenidos personales de las biografías de las personas que hay a su alrededor. Y por cosas, lo tanto, además, estamos hablando de un caso, nos estábamos riendo, pero de un caso que no tiene explicación, teóricamente. Es que, bueno, yo ahora y vamos con la segunda parte. Ah, vale. ¿Por qué segunda parte? Esta es la entrevista, ya digo. Y entonces comenta que, pues eso, que todas, que sobre todo pone, trata de incomodar a las personas que hay alrededor, esta persona que está poseída por el demonio, pues trata de incomodar a las personas que hay alrededor comentando secretos, aspectos de la vida privada de estas personas que son muy incómodos, que solamente deberían conocerse a puerta cerrada. Bueno, pues evidentemente lo que hace el demonio por boca de estas de sus víctimas es sacar a la luz todos esos pasajes oscuros de las vidas de estas personas para comprometerlas y para avergonzarlas. Bueno, pues hasta aquí la crónica. Y ahora, claro, yo aluciné porque digo, yo en mi vida me había encontrado con un arzobispo católico hablando con esta ligereza, y mira que conocemos casos de exorcistas que han comentado de todo, que incluso pues han dicho que Satanás había entrado por las rendijas del Vaticano, o sea, que tampoco se había mordido demasiado la lengua. Entonces a mí me sorprendió. Y claro, empiezo a investigar a ver quién es esta, bueno, investigar, empiezo a indagar por internet a ver quién es este personaje. Y claro, ya las cosas cambian un poco. Porque ¿por qué? Efectivamente, es católico, pero de una organización, que es esta iglesia que se llama Sagrada Orden de San Miguel Arcángel, que es una orden de los exorcistas, pero que no está bajo la dirección del Vaticano. Es decir, ellos asumen el catolicismo, pero no forman parte de la Iglesia. Ellos dicen que siguen el catolicismo. Bueno, como muchos grupos, muchos. Pero no están bajo la jerarquía, ni tienen, ni están ordenados, ni como nada por el Palmar de Troya. Exactamente, sí, o exactamente. Los miguelianos, que el juicio salió hace 4 días, por ejemplo. Eso es. Entonces, claro, ellos, este hombre tiene una página web donde hace una convocatoria, y os leo por si os interesa, que ha hecho un programa mundial de reclutamiento de clérigos y laicos, porque debido a las crecientes solicitudes de exorcismos y a la falta de exorcistas suficientes, la orden de exorcistas está reclutando a sacerdotes, obispos e investigadores paranormales experimentados para que sean miembros. Ya sabes, Manuel. Y además, sí, el currículum ya. Os digo, porque los requisitos son que estos investigadores paranormales tienen que tener al menos, que yo no sé si lo cumplís alguno de vosotros, al menos 6 meses de experiencia dirigiendo, en la habitación. No, dirigiendo alguna investigación paranormal. Por supuesto, luego todos los trabajos que los asignen, todo lo que es el material recogido de vídeos, de grabaciones, todo eso hay que enviárselo al arzobispo este en cuestión, para que lo administre y no se puede hacer público. Menuda pieza. Y él comenta que todo esto empezó porque él tenía una iglesia, como decimos, católica independiente en 1980 en California, en Highland Park, y de pronto empezó a tener muchísimas solicitudes de personas que afirmaban tener síntomas de posesión demoníaca. Y claro, en su afán de atenderlas, poco a poco también se le fue llenando la agenda. Y al final no le quedó más remedio que fundar esta orden de exorcistas, y al final se dedica a tiempo completo a la labor de practicar exorcismos desde el año 1981, cuando él ya también se autonombra arzobispo de esta la iglesia. La pregunta es, Juanjo, ¿qué opina el Vaticano de iniciativas como esta? Yo no lo sé, pero en principio quiero decir, tú puedes ser como bueno, tú mismo has estado comentando, en principio están fuera de la periferia de la iglesia, entonces no ni entra ni sale. No lo reconoce, pero también él mismo en la página web destaca que él lo hace. Digo porque si son, digamos, sacerdotes ordenados, católicos, en teoría se les podría excomulgar. Pero yo no tengo claro, no lo sé, he estado tratando de mirar pero no está ordenado, quiero decir, no está ordenado. Él se ha autoordenado, pero no ha ordenado nadie de la iglesia, ¿no? En el Palmar de Troya sí que buscaron una especie de subterfugio, ¿no? Con este obispo extranjero. Un obispo filipino que los ordenó a ellos, y luego ellos iban ordenando a su vez, pero no estaban dentro de la iglesia. Claro. Pero no es un caso único, ¿eh? Hay hace poco un escándalo también en Argentina, de otro personaje que, claro, como se presenta con el alzacuello, tú no le pides el carné de cura. Claro. No, y esto además te dice que es católico. Antes iban los de cienciología con el alzacuello, porque ellos se consideran una iglesia y, oye, no hay problema. Sin embargo, en el tema de la posesión diabólica y el exorcismo católico, yo creo que ha habido un antes y un después. Hay un cambio, y Josep va a saber a qué me refiero. Personajes laicos que llegaron a tener en España un gran protagonismo como exorcistas, ha habido varios. ¿Tú te acordarás, Josep, de Tomás Gumí, por ejemplo? Pero dentro del seno de la Iglesia Católica, yo cuando estaba escuchando describir ese exorcismo, yo he conocido a muchos sacerdotes y a muchos exorcistas, en muchos casos de exorcismo, y estaba recordando un caso especialmente espeluznante, porque quien te contaba eso era todo un señor sacerdote católico, apostólico y romano, además con un aspecto de estos abuelos entrañables, el padre Francés de Pau Solà, que Josep seguramente lo recordará también. Tenía sus feligreses en Barcelona, y él a mí me contó que estuvo en 2 exorcismos nada más en su vida, espectaculares, uno en Zaragoza, la famosa niña de Zaragoza que tú recordarás, Bruno, la niña que salió disparada cuando la metieron en la iglesia por encima de todos los bancos de... Esa levitó no 6 metros sino 60, ¿eh? Claro, pero el otro que a mí me parece más espectacular, que claro, el padre Sola a mí me contó que lo vio él con sus ojos, te quedas así como caray, un señor con este aspecto, con esta sotana, con esta carita de abuelito de Heidi tan venerable, contándote esto. Él dice que en París, en una ocasión, estando con el exorcista entonces de la archidiócesis de París, que iban a hacer un exorcismo también a una niña, una adolescente, con el mismo perfil más o menos que el caso de Zaragoza, él a mí me juraba y me perjuraba que vio cómo esa niña en un momento determinado parecía que tenían una conversación normal entre el exorcista y ella, cuando el exorcista empieza, según el planteamiento católico, a hablar con el diablo que estaba dentro de esa niña, lo que dice no es tan diferente a lo que contaba Juanjo, es que esa niña se levantó, comenzó a caminar hacia la pared del despacho en el que estaban, empezó a subir totalmente perpendicular a la pared, caminando hasta el techo, siguió recorriendo el techo boca abajo. Además, él decía que una de las cosas que más le impresionó es que ni el pelo, que tenía el cabello largo, ni las faldas caían por la ley de la gravedad, sino que era como si estuviese caminando. Llegó al otro extremo de la pared, bajó por la otra pared y siguió manteniendo la conversación. Y eso lo vio con sus ojos. Esto es lo que aseguraba. Lo que decía él. ¿Cuál es el problema con esto? Durante muchos años, quienes nos acercábamos como investigadores al mundo de la posesión diabólica, nos encontrábamos con estos testimonios y flipábamos. Claro. ¿No? Pero cuando llegaron los teléfonos móviles, dejaron de producirse todos estos fenómenos. O sea, ahora que ya hay, no había imágenes de nada. En YouTube hay miles de vídeos de exorcismos judíos, musulmanes, católicos, protestantes, de todas las confesiones. Cuando tú ves los fenómenos que supuestamente se dan en las posesiones ahora, pues yo no sé si es que el diablo ya está en la tercera edad y ha perdido capacidad. No, es que además aquí estamos hablando, según el testimonio de este arzobispo católico independiente de California, de una levitación en el techo 6 horas. Que te da tiempo ir a buscar el tomavistas. No, te da tiempo a grabar una temporada para la HBO. Porque descreídos, que sois uno de los más. Hace unos años, la Iglesia Católica, el Arzobispado de Nueva York, autorizó un exorcismo con cámaras de televisión. Tuvo una audiencia extraordinaria porque se estuvo cebando durante varias semanas. Por primera vez en la historia se va a ver un exorcismo católico real. El caso también de una chica que estaba poseída por un demonio llamado Minga y demás. ¿Cómo se llamaba el demonio? Minga, si además la probó. ¿Con qué la poseía? La Minga la poseyó, vaya. Exactamente. Y todo el cebo durante toda la semana era la niña diciendo My name is Minga. Por lo menos algo de la Minga decía. Creo que el inglés tuyo no es muy... Y eso viene de latín. Lo de la Minga yo lo entendí muy bien. Ser una lengua. Y ahora, fíjate qué interesante, que siguiendo el modelo católico, hace un par de años, una de las principales mezquitas de Londres autorizó también por primera vez que entrasen las cámaras a grabar un exorcismo islámico. Y claro, entonces tú ahí ves la realidad social del exorcismo. En Medjugorje hasta nadie hace, levita, nadie le gira la cabeza. Poco, en Medjugorje hasta hace nada, un par de años, se hacían en la colina de las apariciones, al lado de la estatua, y tú podías contemplar ahí cómo se hacía esa posesión y cómo se realizaba. Para terminar, cuando estabas comentando eso de que esas cosas que se decían, que susurraba el demonio y demás, estoy recordando que yo en su día tuve la oportunidad de ver en casa del padre Fortea los vídeos que nunca se han emitido de esos exorcismos. Bueno, ahí se vio también una supuesta levitación, era como convulsiones sobre un colchón, ¿no? Que sí, había una gran diferencia entre levitar. Yo tuve la oportunidad de ver varios vídeos en casa del padre Fortea. Y me advirtió, antes de ponerme los vídeos, no su VHS. Que no es lo que se contaba, ¿no? No. Más o menos. Decía que, él defendía que eso era el diablo. Por ser el diablo era un gran mentiroso. Entonces me decía, Manuel, tú las cosas que vas a escuchar que dice el poseído, tú no las creas, ¿eh? Porque es el príncipe de la mentira. Claro, al pobre chaval que metían en la iglesia entre el padre y el cuñado, el chaval, pues un chaval que no quería estar allí, lógicamente, empezaba a decir unas barbaridades y le decía unas cosas al padre Fortea que no se pueden repetir, Os podéis imaginar. Y claro, el padre Forte es un exorcista. No era el demonio, era un exorcista. Era el, sino que era un... Pero claro, cuando tú ves la realidad y puedes contrastarla con el relato que durante tanto tiempo se nos ha presentado, ves que... Yo no puedo decir que el padre Solá no viese lo que él contaba que vio, pero es una pena que nunca haya una cámara para grabar eso, caramba. Sí, es una lástima. A mí me hubiera gustado una cámara para ese diablo que se llamaba Minga. Yo quiero contaros una anécdota. El demonio Minga seguro que te sale en YouTube. Quiero contaros una anécdota en relación precisamente a esto de los exorcismos y que Manuel conoce porque estuvo presente en el debate posterior al reportaje que yo grabé para la televisión de Terrassa hace siglos. El caso es que fuimos a grabar a casa de un exorcista muy popular en Sabadell y lo cierto es que ninguno de los poseídos que estaban en la sala de espera, porque esta es una de las cosas que siempre llama la atención, ¿no? Que el diablo aguarde pacientemente. Poseídos en una sala de espera. Con su turno, con eso de su estaban turno. Esperando el turno para ser exorcizados, ¿no? Bueno, estas cosas que se hacen en la tele, oye, ¿te importaría a una de las madres que acompañaba a una persona que estaba allí en estado literal catatónico? ¿Podrías hacernos como que tú eres la poseída por tal y cual? Entonces, ni derechos, ni imagen, ni historias de por medio. La mujer aceptó, mientras la hija, ahí catatónica perdida, seguía en la sala de espera. Y cuando terminamos de la grabación, porque se trataba de ver en acción al exorcista, ella era un mero maniquí en esa historia... Miramos para atrás y la mujer que estaba en la sala de espera había desaparecido. Digo, me cago en la puta, vas a ver tú la que se va a liar aquí, que la esquizofrénica esta se ha marchado y ahora va a... O sea, que la hija aprovechó para irse. Se piró, sí. Bueno, el caso es que termina el supuesto exorcismo y, vamos, supuesto no, era un exorcismo de aquel señor y la hija vuelve a la sala de espera. Pero absolutamente normal, como que, bueno, el hombre explicó pues que había surtido efecto, es decir, que utilizando a la madre había logrado exorcizar. O sea, que la que estaba mal era la madre. No, yo creo que allí estaban los esquizofrénicos, por todas partes, madre pero mía. Me resultó muy curioso y lo cierto es que, a pesar de no haber visto jamás una levitación de 6 horas ni giros de cabeza, yo lo he llegado a pasar mal en un exorcismo grabando episodios de estas características, porque la verdad es que el nivel de emoción, de emotismo que uno puede experimentar allí, con poca empatía que tenga, lo pasas mal. Bueno, la verdad es que independientemente de eso, independientemente de lo que sea, habéis proporcionado. La gente que nos escucha necesita momentos de reírse en estos tiempos. Bueno, pues, sí, claro. Con la Minga ha sido brutal. Se ha conseguido. Yo creo que la gente está muy agradecido. Hemos salido un poquito de todo eso y hay que pensar en otras cosas. O sea que, bueno, pues sí, habéis dado un momento con el demonio este Minga que a mí me ha dejado. Bueno, yo prefiero ni recordarlo. Manuel, prefiero que nos hables porque no puedo articular palabra de este rayo o rayos en un círculo de piedra. Sí, esto es algo un poco más objetivo quizá, algo un poco más interesante. Se acaba de publicar una investigación realizada a 3 bandas por un equipo de investigadores de la Universidad de San Andrews, por la Universidad de Bradford y por una organización filantrópica privada sobre unos círculos de piedras en el Reino Unido. Existen muchas formaciones, pues como en toda Europa y en otros lugares, de círculos de piedras como Stonehenge, ¿no? Que es el que tenemos en la retina cuando hablamos de esto. Y a raíz de un descubrimiento totalmente casual de uno de ellos, estos investigadores que llevan lo que llaman el proyecto de reconstrucción virtual de Callanice, han aplicado la tecnología del satélite para buscar en torno a alguna de estas formaciones otras parecidas, y de repente descubrieron una masiva, lo llaman así, masiva anomalía magnética. ¿Y esto qué significa? Pues según este equipo liderado por el doctor Richard Bates, de la Escuela de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente de la Universidad de San Andrews, creen haber descubierto una nueva utilidad o un nuevo uso, o al menos una evidencia de que en alguno de esos círculos se produce ese fenómeno, esa anomalía magnética, o bien por una enorme, por la caída de un rayo de proporciones apocalípticas, o por la caída continuada de rayos sobre el centro de ese círculo que hubiesen generado esa anomalía. Lo que les lleva a partir de ahora a plantearse si ese podía ser de alguna manera el uso que se hubiese dado o la intención que tenían nuestros antiguos a la hora de construir esos círculos de piedras. Claro, estamos hablando, según Bates, de formaciones de hace 4.000 años, algunas de las cuales han desaparecido porque han sido cubiertas por distintos materiales con el paso de los años, pero esta idea de que esos círculos de piedras, que siempre se ha pensado que podía ser algo simbólico, algo mágico, o en todo caso observatorios astronómicos que sirviesen para marcar los equinoccios o los solsticios o cosas por el estilo, bueno, pues ahora con este trabajo se plantea una idea diferente y además yo creo que muy cinematográfica, ¿no? Esto de una especie de batería cósmica cargándose con los rayos que caen del cielo, es como... Esto también da para otra serie de Netflix. Ya te digo. Sí. Por lo menos la imagen es bonita, llamativa. Si lo pillara Tesla, imagínate. Sí. Sí, pero bueno, Franklin. Es muy interesante porque si dices que es hace 4.000 años, o sea que nos vamos al 2.000 antes de Cristo, bueno, estaríamos un poco en una época en la que, bueno, allí no tendrían hierro todavía, pero el hecho de que marquen determinados lugares por impactos así de acciones del cielo es algo que suele ser relativamente habitual en determinadas religiones, porque lo que hacen es como que realmente se está manifestando lo divino en lo terrestre, y es lo que ocurre, por ejemplo, en el mundo egipcio, donde no se conocía el hierro, pero sí que se conocía el hierro meteorítico, y entonces hacían determinadas piezas con meteoros porque sí que consideraban que tenía que era una manifestación, una epifanía material de los dioses, ¿no? Es que la oscuridad se borra los recuerdos traumáticos, Silvia. Así es, esto es un experimento que han realizado con un animalejo que tiene unos genes que comparte con los humanos, en concreto un 60% de los genes de los humanos, y no es otro que la mosca de la fruta, la famosa mosca de la fruta, la Drosophila melanogaster. Bueno, pues resulta que en este experimento realizado por científicos de la Universidad Metropolitana de Tokio, pues han averiguado que ciertos conflictos que tienen las moscas macho se solucionan cuando están dos o más días en oscuridad. Conflictos traumáticos. ¿Y qué les ocasiona estos conflictos traumáticos? Pues es en el momento de intentar aparearse. Por lo visto, las moscas de la fruta hembras son muy tozudas y no quieren tener ningún tipo de relación con las moscas de la fruta macho. Y entonces el macho insiste. Como las mujeres humanas. Y la otra le dice que no, que me dejes. Y entonces el pobre, la mosca de la fruta macho, pues le entra tal... Pues eso, se queda muy enojado, muy estresado, y entonces es como que se queda muy traumatizado. Y veían que si solamente hacía el ciclo normal de día y luego estaba en una noche, pues que no se recuperaban, y entonces decían, yo, vamos, paso de aparearme con estas pesadas que es que no me dan cuartelillo. Y entonces, pues no había ya ningún tipo de proceso, ni de intento, ni de nada. Y cuando ya pasaban, dicen, bueno, pues vamos a ver, experimentar con las mosquitas, a ver cómo. Pues dos días o más, resulta que ya se les olvida totalmente y ya vuelven otra vez a la carga. Y entonces lo que han sacado en conclusión es que la oscuridad favorece que se te olvide ese recuerdo traumático que se te ha quedado, de tal manera que piensan que puede llegar a utilizarse en tratamientos con humanos que tienen recuerdos traumáticos de cualquier índole. O sea, que igual que cuando estabas en el cole y te mandaban al cuarto las ratas, a los seres humanos, o al rincón de pensar, eso, bueno, pero el rincón de pensar podía tener luz. Sí. Pero el cuarto de las ratas, que era de mi época, ese era a oscuras, para que te las imaginaras, que era más terrible. Claro, pero una cosa... ¿Dónde has estudiado tú, Josep? Bueno, sí, como mínimo. Una cosa es en un cuarto de estos oscuros, pequeñito, como que te lo hacen como castigo, y otra cosa que tú estés a lo mejor en un ambiente grande, que puedas estar haciendo tus cosas, pero que la oscuridad, vamos... La luminosidad afecta tanto al recuerdo bueno como malo, entonces la luz es como que te da vidilla, pero no te recupera, y en cambio con estos tratamientos, con una luz tenue oscura, sí tienen ese poder de recuperación. El estudio no lo habrá hecho un islandés, ¿no? No, es así. De todas formas, lo que yo no sé si las moscas, la manera que tienen de construir recuerdos es igual que los seres humanos. Claro. Porque yo creo que la capacidad que tiene el ser humano precisamente de fabular, aislándose de los estímulos externos, que es lo que te provoca la oscuridad, no sé si la tendrán las moscas, ¿sabes? Entonces, ¿Tú has hablado con una mosca alguna vez? Por eso digo, que no sé si es exactamente extrapolable tan fácilmente. Eso puede pasar. Es un 60% que tenemos similar a las moscas, es lo que sí, dicen. Pero, y luego comentan... Una cosa es lo genético y la claro, otra. Dice, Juan, claro, no. Volviendo a lo de antes, el demonio Minga era el señor de las moscas. No vuelva. Y había que tener cuidado con él en la oscuridad, ¿no? Bueno, luego... Dejaba un buen recuerdo. Luego estos científicos también comentan que en el cerebro que existe una proteína, que si se junta con otra proteína, pues que favorece... esto que estamos comentando. Entonces, pues seguirán investigándolo, a ver si se puede hacer un tipo de tratamiento similar como ayuda a recuerdos traumáticos para humanos. Pero bueno, de momento, el resultado, la mosca de la fruta, ha funcionado. Y desde luego se recuperan y vuelven a la carga para ver si tienen relaciones con las mosquitas hembras. Lógico, porque si no se hubieran exterminado. Las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto y después se continúa La Rosa de los Vientos hoy hasta las 4:30 de la madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Os recordamos, estamos hasta las 4:30 de la madrugada. Esta noche, noche especial, programación extendida, La Rosa de los Vientos, desde las 11:30 hasta las 4:30 de la madrugada. Vamos a tener, hemos tenido ya información sobre encuentros terroríficos en la carretera, encuentros, los mitos, encuentros de pilotos con ovnis, y tenemos ahora mismo, estamos en la tertulia Zona Cero, pero también vamos a tener esta noche ecos del pasado con Laura Falcó, vamos a tener mujeres con historia con Silvia Casasola y fronteras del futuro con Javier Sevillano. Ahora, más tertulia, mucha más información. Información en la tertulia Zona Cero, que ahora mismo os va a hablar Juan José Chezoro, el juego que tenían en varias civilizaciones precolombinas. El juego de la pelota venía a ser algo así como el fútbol o el baloncesto de entonces, ¿no? Bueno, es un juego que no está muy claro cuáles son las reglas. Eso es increíble porque, aunque fíjate que se conservan muchos juegos de pelota... Todo lo que se ha dicho es mito, es real... ¿A quién ganaban los sacrificaban? Es que no se sabe con certeza, porque se conservan los recintos donde se practicaba, algunos se conservan bastante bien, se conservan también imágenes de jugadores desde época muy remota, se encontraron también pelotas cuando llegaron los españoles de Hule, que son también, pues... que, como digo, bueno, más o menos se sabe realmente lo que eran y hay ilustraciones, pero realmente lo que son las reglas en sí, la finalidad que tenía, con exactitud no se sabe. Se conoce que no era un deporte, sino que realmente era algo más, que estamos hablando de un ritual que seguramente estaba asociado, porque se ha aparecido también en algunos grabados antiguos, con recreando algunos de los pasajes de lo que se considera la Biblia maya, que es el Popol Vuh, Y entonces se piensa o se asocia también que la pelota tenía que ver en muchas ocasiones con una especie de símbolo del astro rey, del sol. Entonces, lo que hacían los jugadores era mover la pelota como si fuera el sol. A veces también lo que era el recinto donde se jugaba el juego de pelota, en la mayoría de las ocasiones, estaba por debajo del nivel del suelo, del pavimento de la urbe donde estaba ese juego de pelota, y eso indicaría que haría como una especie de alusión al inframundo. O sea que todo era muy simbólico, todo tenía que ver con la idea de que el sol durante la noche pues como que va al inframundo, y luego durante el día hay que hacer también una lucha y tiene que hacer un esfuerzo para que cada día, un poco similar a lo que pensaban los egipcios, de que el sol tenía que hacer el esfuerzo y toda la sociedad tenía que hacer una serie de rituales para que el sol al día siguiente volviera a salir. No estaba garantizada que realmente hubiera un nuevo amanecer, ¿no? Y entonces, pero las reglas concretas de si al final, como tú decías, Bruno, se sacrificaba a alguien, si o no, había no que está meter claro. La pelota por el aro, ese aro tenía el tamaño poco más de la pelota, tenía que ser muy preciso. Ese aro se encontraba a 2-3 metros de altura en la parte de los laterales de ese campo. Pero fíjate que, por ejemplo, la introducción del aro es algo tardío. O sea, los primeros juegos de pelota no parece que utilizaran aro. Eso se incorpora después, sí, y luego sí, parece que se puntuaba. Había diferente eran puntuación. Como canastas, en cierto modo, ¿no? Sí, la idea era que el juego incluso acababa, según cuentan en algunas de las crónicas que se conservan, acababa cuando alguien introducía el balón por ese aro. O también tenía como algún tipo de punto, daba algún tipo de puntuación, cuando golpeabas en los bordes del aro. Ah. Pero el hecho de, por ejemplo, si se sacrificaban o no los personajes que había allí, si en ocasiones... Que de eso se ha hablado muchísimo. Pero parece que no está claro. O sea, yo lo que conozco es que hay sus dudas. Parece que en algunos momentos puede que sí, que además... El que ganaba, creo, que era el que se tenía que sacrificar. Pero ya digo que no, yo no lo tengo claro, ¿eh? Porque incluso... Pues yo me dejaba ganar. Sí, sí. Cuando estuve en... Pero es que también se ha dicho que la pelota que se utilizaba, la que tenía que entrar por el aro, con las rodillas, con los muslos se tocaban, también se ha dicho que que las pelotas eran cabezas de personas. Yo ya te digo que no sé. Es una exageración. Claro, es el mito sobre el mito. Por eso te digo que lo que son las reglas exactas no se sabe. O sea, además, como hace unas semanas estuve allí en Guatemala, en el Museo de Ciudad de Guatemala, y claro, tenían ahí estamos en una de las zonas también de los epicentros de la cultura maya, y tenían pues muchos elementos de juego de pelota. Había figuras de jugadores, y justamente también en los paneles te insistían en que las reglas no están claras, que más o menos se deducen, pero no termina de saberse con exactitud cuál era el fundamento. Y seguramente estamos hablando de algo que como además ahora ha demostrado este nuevo descubrimiento, es más antiguo de lo que se pensaba. Estamos hablando de, entonces es posible que lo que sería la normativa de ese ritual pues haya variado, ¿no? Porque justamente lo que han recuperado ahora en las tierras altas de México, en Oaxaca, han sido dos canchas de juego de pelota que tienen una antigüedad que se sitúa en torno al 1374 antes de Cristo. Claro, en todo este periodo, hasta que llegan los conquistadores en 1500, pues fíjate, estamos hablando de 2800 años. Pero ya existía entonces. Ya existía. O sea que fue un juego que existió durante prácticamente 3000 años. Lo que han descubierto aquí es la cancha de juego. Sí, entonces, si se ha descubierto la cancha, es que evidentemente ya estaba el juego bastante consolidado. No estaban haciéndolo simplemente, digamos, en un campo y tal, improvisado, sino que además estaba como muy institucionalizado. Y ellos, además, estos investigadores, que son de la Universidad George Washington, en Estados Unidos, hicieron el descubrimiento en el año 2015, y ahora es cuando han presentado los resultados. Y en este artículo lo que comentan es precisamente que hay que replantearse algunas cuestiones sobre el origen del juego de pelota. Entre ellas es que siempre se había situado el origen en las tierras bajas de México, y ahora parece que, claro, este antecedente, que además se distancia con respecto al hallazgo más remoto que se tenía, del que se tenía conocimiento en Chiapas, de un juego de pelota, hay una diferencia de 800 años. Y ese otro hallazgo se situaba en las tierras bajas. Entonces se pensaba que había nacido ahí, y ahora, bueno, pues lo cambian un poco de ubicación geográfica. Pero lo más interesante para ellos sería que creen que por las características arquitectónicas de estos dos juegos de pelota, de estas dos canchas de juego de pelota, se ve que hubo una evolución, que hubo una sofisticación, y además que seguramente estos cambios obedecían a que estaban dentro de unas sociedades que también se fueron haciendo cada vez más complejas. Entonces, para ellos, creen que realmente esto indicaría que estamos ante un poco lo que os comentaba antes, que no era un deporte, que nunca se ha considerado un deporte, era más bien un ritual, que en ese ritual, además, por uno de los glifos que va asociado al juego de pelota, suele estar el glifo también ligado a la figura del gobernante, por lo cual también se ha especulado con que uno de los gobernantes a veces era participante del juego de pelota. Incluso decían que en ocasiones que cuando... Muchas veces cuando había pugnas entre dos urbes, pues que se podían dirimir las, en vez de ir a una guerra abierta, pues dirimir esas diferencias como si fuera una especie de duelo o de como en la... En ese campo de juego. Exactamente, una especie de torneo en ese campo de juego entre los dos gobernantes. Pero digo que no queda claro, por lo menos yo no he encontrado con claridad, si al final se sacrificaba, si se sacrificaban los vencedores, se sacrificaban los perdedores, eso es bastante confuso. Lo que sí que ellos dicen es que al ver que hay una... Que va habiendo una serie de cambios en lo que es la cancha, por ejemplo, ellos han detectado que las más antiguas pues no tenían una serie de... tenían como una especie de banco bastante rudimentario, pero luego en la siguiente cancha, que ya es un poco posterior en el tiempo, la separan, creo que son 150 años más o menos, sí que se ve que se va mejorando bastante lo que serían las gradas, y eso indicaría que hay una evolución de lo que es el recinto, que al mismo tiempo coincide con una evolución también sociopolítica. Entonces, como que una cosa va reflejando a la otra y que van de la mano. ¿Por qué? Porque realmente la cancha sería un reflejo de todo lo que sería la jerarquía social, las relaciones de poder, el sistema de creencias que hay en esa urbe. Y por eso también se le da un lugar, una ubicación dentro de la ciudad muy importante, cerca de los templos, pero cerca también de los palacios, de los recintos de poder. Sí, sí, sí, porque sí, forma parte del entramado con el que estás haciendo, no un deporte, sino que estás haciendo política. Y en estas comunidades la política iba unida a las creencias religiosas, ¿no? O sea que, bueno, ya digo, un poco son las novedades de este estudio, que no llega a desentrañar el fondo de lo que comentamos, de esas reglas, pero sí que por lo menos amplía bastante la antigüedad y las características del juego, que parece que era mucho más antiguo de lo que se pensaba y tenía un papel, era mucho más relevante de lo que se pensaba también. Es que esto que nos estás contando remonta el juego de la pelota, esa especie de mezcla de fútbol, de baloncesto que se hacía, es que es la forma de definirlo, hace 3.000 años ya, 1.500 antes... Este es 1.374 antes, y actualiza porque el anterior 3.000 hallazgo... 3.000 años antes prácticamente de la llegada de los españoles a América. Y actualiza, ya digo, o sea, lo que hace es que proyecta en la antigüedad este juego 800 años más del último que se tenía, del que se consideraba más antiguo, que estaba en torno al 500 y pico. Bueno, Manuel... Hay cerca, si no recuerdo mal, de 1.500 campos o canchas de pelota. Y prácticamente tengo entendido... cada ciudad en maya, azteca, cada ruina tiene, o cada ciudad en ruinas tiene su campo de juego de la pelota. Y por lo que tengo entendido, que no sé si me lo puedes confirmar o no, Juanjo, creo que se llegaba a apostar. Es decir, que más allá de que ritual o no, yo creo que había una cierta concepción deportiva dentro del campo de pelota, habida cuenta de que se producían, según lo que yo tengo entendido, apuestas para uno u otro equipo. Pues sí, yo no lo sé con esa actitud, pero no me extrañaría. No, por ejemplo, todo lo que son, si lo llevamos un poco a un terreno donde sí que está muy bien documentado, que es todo el tema del circo romano y sí, todo lo que son las carreras, todo eso eran... También era un ritual a los dioses. Lo que pasa que también luego ya es que al final se impuso la parte lúdica, ¿no? Pero estaba rodeado de... Ya que lo dices, juega precisamente, o se puede establecer un paralelismo muy claro con el tema de los gladiadores en Roma. Porque efectivamente hay un componente ritual, pero hay un componente deportivo. Y hay un componente para dirimir conflictos incluso entre propios pueblos de Roma. Es decir que, en cierta medida, cumple esa misma función, pero fíjate, llevado a América y con una antigüedad extraordinaria. Manuel Carballal, los manuscritos del Mar Muerto. Los no manuscritos del Mar Muerto. Anda que... Bueno, un caso concreto que nos vas a contar, espectacular. Sí, bueno, esta semana, bueno, ya existían sospechas desde el año 2018, pero la colección de manuscritos del Mar Muerto que se exhibía en el Museo de la Biblia en Washington, en los Estados Unidos, se Olían a muerto, nunca mejor dicho. Olían rarito, sí. Y en el año 2018 ya se detectó que 5 de los manuscritos eran falsos, y eso hizo que el responsable del museo, Jeffrey Cloja, decidiese que se hiciese un análisis más minucioso de toda la colección de los 16 fragmentos que se conservaban en este museo de la Biblia. Y bueno, el resultado, para sorpresa, escándalo y escarnio de los investigadores que admiraban esas joyas de la historia del cristianismo, es que no uno, ni dos, ni tres, sino todos eran falsificaciones. Falsificaciones realizadas en el siglo XX, que ahora, a través de las nuevas técnicas que se están utilizando, esperan poder llegar a identificar al autor, pero al parecer, según sale a la luz a raíz de esta noticia, esta fue una práctica, y de hecho sigue siendo una práctica relativamente frecuente en los suburbios del mundo de la arqueología. Hace unos años, yo recuerdo que se celebró en Estados Unidos una exposición de todas las piezas compiladas por egiptólogos a lo largo de décadas y que se exhibían en distintos museos norteamericanos durante años y años y años, como si fuesen piezas auténticas, pero que al ser sometidas ya, que es lo que ofrecen las nuevas tecnologías y las nuevas técnicas de investigación, a nuevos procesos de verificación, resultaron ser falsas. Y además, falsificadas de una forma muy ingeniosa. A mí me lo explicaron en el Cairo en una ocasión, porque hay profesionales que se dedican a eso. Hay gente que vive de fabricar falsas antigüedades, las envejecen, y son piezas pequeñas, lógicamente, dándoselas a comer a una oca, y utilizando los mismos ácidos de los jugos gástricos como envejecedor, luego son excretadas, lógicamente, limpiadas, y que vendidas a los egiptólogos y a los arqueólogos inexpertos como si fuesen piezas de... Pero no serán botijos ni ánforas, ¿no? Depende de la oca. Porque la oca. Esto ya depende de la oca. Digna de museo también. Depende de la oca. Manuel, entre la minga y esto estás... Oye, te diré que acabamos de encontrar... tras una minuciosa investigación, el vídeo del exorcismo, bueno, confirmamos... ¿El vídeo lo has encontrado? No, el vídeo lo he encontrado yo ya. Vale. Que está... Y no solo la minga, también la poseía... Zion y minga. Zion y minga. Que suena... No sabemos en qué orden. Suena a ballet... Sabemos a ballet de claqué. No, pero hay una cuestión con lo que comentabas de los manuscritos del Mar Muerto, que yo no sé si en esta noticia hablaban de que eran pequeños fragmentos, ¿no? Sí, no eran realmente... fragmentos. Claro, porque lo que ocurrió es que cuando empiezan a aparecer los manuscritos del Mar Muerto, los beduinos que los hallan empiezan a venderlos por fragmentos, porque se los pagaban por fragmentos. Entonces dicen, hombre, pues si yo tengo el libro completo, tengo el rollo completo, voy a ir vendiéndolo por fragmentos porque saco mucho más. Bueno, lo que te hacen con los fascículos. Piezas, o sea, exactamente, claro. Que vendiéndolo completo. ¿Qué es lo que pasó? Que los compradores occidentales, el principal comprador, dijo, se empezó a dar cuenta de cómo estaba funcionando esta transacción económica y exigió, o sea, premiaba mucho más el que le llegaran con un rollo completo que no compartes. Y entonces a partir de ahí, curiosamente, empezaron a aparecer hacer ya libros del Mar Muerto, manuscritos del Mar Muerto con el rollo completo, ya no con fragmentos. La siguiente información, Josep, nos habla del caso, vamos a contarlo, protagonista, una embarazada. Bueno, te refieres a la embarazada que ya no está embarazada porque ha tenido el hijo. Oh, pues sí, pero la febrero, noticia es cuando lo pero la noticia tener, ¿no? Es suele pasar. Es flipante. La noticia es flipante porque hablamos de una británica, Samantha Stoney, que ya pues estaba muy feliz de ser mamá y se va a hacer una ecografía de estas tipo 4D, de estas que son imágenes tridimensionales, que más allá de lo extraordinario, emotivo que pueda resultar hacerte una ecografía de este tipo, pues va muy bien para ver la actividad fetal. Y a partir de ese momento, la mujer, al observar la fotografía que el pediatra le da de la actividad del bebé, ve que hay una posición en las manos que le resulta muy familiar. Esa posición se corresponde con la posición que habitualmente tenía su abuelo Arnold Spencer cuando estaba vivo, porque Arnold había muerto. ¿Y qué pensó la mujer? ¿Qué pensó Samantha? Porque se había reencarnado. Que se había reencarnado en el hijo que llevaba en su vientre. El abuelo había muerto en 2017, es decir, 3 años antes, con 87 años de edad. Y al parecer, estaba muy unido a Samantha emocionalmente. Y yo creo que esta mujer debió de quedarse tan colgada, ¿no?, de la muerte de su abuelo, que al ver a imagen, pues relacionó inmediatamente que aquello era un objeto de reencarnación, que su hijo era la reencarnación de su abuelo. Fijaos qué rayada tiene la mujer, que cuando ha nacido el hijo, ahora en el mes de febrero, le ha llevado al cementerio a conocer la tumba donde está él enterrado, porque ella está convencida que es el abuelo. Que encima le está martilleando con la idea de que es el abuelo Arnold. Le está contando toda la historia familiar como si fuera el abuelo. Es decir, este niño le va a pasar como a Osel, ¿os acordáis de Oselito? Sí, claro. Pues, lo tuvimos, pues, va a pasar lo mismo. Este está predestinado. Sí, sí, sí. Hacer un dios en la tierra. Exactamente. En el caso de Osel, en el caso de este señor, no. En el caso de este señor, no. Osel, sí, sí. Pero era una cosa tremenda. O sea, si he elegido un niño, poco esta... Perdón, sí, sí. Hay un niño que le decían, eres dios, eres dios, eres dios. Y él quería jugar. Jolines. Hombre, hay un caso más dramático. ¿Cuál? Bueno, sí, hace claro. Unos años, el de Jerusalén Triana también, López. También, el niño, que era un niño en España, hace 30, 35 años, la gente no se acordará, pero fue muy famoso en su momento. Muy famoso porque los porque padres... era Jesucristo. Sí, sí, los era padres... la reencarnación de Jesucristo, nada más y nada menos, no uno cualquiera, sino... Jesucristo. De bueno, hecho, pues padres... estaba aquí al lado, en San Sebastián de los Reyes. Si elegí precisamente esta noticia, es porque me parecía muy jugoso el asunto de ver cómo las creencias de los padres pueden ser determinantes para los hijos. Y en este caso, como la fe de una mujer, más allá de lo equilibrada o poco equilibrada o mucho equilibrada que puede estar perfectamente equilibrada, pero tener una creencia en la reencarnación y en este caso pues relacionarla con su propio abuelo, que una simple fotografía de un gesto que puede ser absolutamente casual sea determinante para que el niño crezca en un ambiente en el que él ya va a estar, cuando tenga uso de razón, diciendo que fue o que es la reencarnación de su abuelo Arnold, ¿no? Y esto puede ser muy determinante en este, pero en porque el fondo, el abuelo Arnold... Sí, dime. En el fondo es la historia de la humanidad. O sea, los padres siempre han sido determinantes a la hora de inculcar a sus hijos, sí, sus propias creencias religiosas. Sí. Todos hemos sido educados teniendo una opinión sobre Yo no elegí bautizarme, claro, por ejemplo. Hombre, pero hay casos más graves. El crimen de honor, por ejemplo, que es una realidad todavía en el siglo XXI. Fundamentalmente asesinatos de mujeres por parte de sus familias o de las familias, que es lo más terrible, de sus maridos, que las matan. Se habla de hasta 20.000 casos de crimen de honor al año, no solo en el contexto musulmán, también pasa en la India, pasa con el Sikh, por ejemplo, con los hindúes. Uh-huh. Más condicionante que eso, desde luego, no me imagino. O sea, que en el fondo, si es que tu madre crea en la reencarnación y te inculque a ti esa creencia, bueno, comparado con otras cosas que hay por ahí, pues es de lo menos grave. Ahí lo dejo. He dicho. Yo pensaba que iba a continuar. Bueno, vamos a abrir un tramo con una serie de informaciones relacionadas con el tiempo que nos ha tocado vivir, pero vamos a salir un poco de la información, de los datos. Vamos a dar una serie de cosas. ¿Desde cuándo se sabe que es una pandemia, Silvia? Bueno, se está especulando mucho, aunque no vamos a comentar el tema, pero incluso hasta Bill Gates está ahí también en uno de esos vídeos de conferencias y tal. Pero vamos, en este caso tiene que ver con un equipo de expertos de la Organización Mundial de Salud, de la OMS, y se supone que en 2008 pues realizaron un estudio en el que hablaban y especulaban con que iba a surgir una enfermedad, a la que llamaban enfermedad X. Esta enfermedad X, pues es un estudio que realizó Peter Daszak. Este señor es un experto en ecología de las enfermedades, que es una rama de la ecología, que analiza mecanismos, patrones y efectos de la interacción entre los virus y los huéspedes. Bueno, pues a principios de 2018, como decía, Daszak pues acuñó este término de enfermedad X y decía que iba a ser la próxima pandemia. ¿En qué se basaba? Decía que esto iba a estar provocado por un nuevo patógeno, que este patógeno era desconocido y que todavía no había sido ingresado o padecido por la población humana. Según los expertos de la OMS, pues decían que esta enfermedad X resultaría probablemente de un virus originado en animales, animales de vida silvestre, y además que surgiría en algún lugar del planeta con un gran desarrollo económico. La verdad es que ciertas características coinciden mucho con lo que estamos viviendo. Por si fuera poco, también dijeron que esta dolencia se confundiría con otras enfermedades en un comienzo del brote, que se propagaría rápidamente y silenciosamente. El equipo, además, se especuló con que el tema de viajes en avión, el comercio, las actividades varias de las personas, pues favorecerían este viaje, esta propagación de la enfermedad a diferentes rincones del planeta, dificultando la contención de esta enfermedad llamada X. Todo parece como un visionario, ¿no? Luego veremos en qué se basa esta persona. También decían que uno de los resultados o graves problemas sería que causaría una gran mortalidad, una mortalidad más alta incluso que la gripe. Bueno, pues todo esto que estamos comentando pues tiene como muchas similitudes con lo que estamos viviendo con el virus del COVID-19, y ellos además incluyen que no tiene nada que ver con una conspiración. También sabéis que se ha hablado que este COVID-19 podría ser una conspiración, que se hubiese soltado, pero ellos esto lo rechazaban y lo rechazan incluso porque dicen que sería algo muy inadecuado, porque si realmente fuera algo que se quisiera controlar, este tipo de virus son incontrolables y no se puede incluso prever ni las repercusiones que puedan tener. O sea, que ellos este tipo de enfermedad X lo rechazan como una posible conspiración para controlar X intereses. Bueno, ¿qué es lo que peor dice Daszak? Pues que dice que tenemos que estar preparados porque este tipo de pandemia, este tipo de enfermedad X, no va a ser la última, sino que vamos a tener alguna más de características. La acepta como poco. Similares, de características similares. Dicen además que aunque a nosotros ahora estemos locos porque se desarrolle una vacuna, según este equipo de la OMS dice que con las vacunas y medicamentos para estos agentes que en principio se vayan conociendo, no va a ser la solución para contener o intentar evitar este tipo de problemas. Que lo que se necesita para intentar contrarrestar o tener una defensa o una estrategia a este tipo de cosas que pueden surgir, pues que lo que se tiene que tener en cuenta es pues eso, que tiene que ser algo mucho más importante. Como por ejemplo, dicen que tenemos que estar receptivos o que lo preparemos o que esa estrategia esté fundamentada como si fuera como el terrorismo. Que tenemos que estar teniendo este tipo de orientación similar a acoger y a defendernos como si fuera un atentado terrorista. Que se tienen que realizar tareas de inteligencia, de prevención, de investigación y de desarrollo en términos científicos para intentar ver las posibles fuentes, las posibles amenazas. Que las claves es intentar estar muy pendientes de, según hablamos, que hemos dicho que estos eran expertos en ecología en enfermedades, ¿vale? Que los puntos claves serían hacer análisis previos sobre zonas de agricultores, sobre comunidades rurales, sobre guardias forestales, sobre poblaciones nómadas y cualquier persona que tenga un contacto constante con la vida silvestre. Que los mercados de animales vivos, el estudio de las redes clandestinas de comercio de especies protegidas o raras, también aportan datos a tener en cuenta. Que las redes sociales, como para intentar detectar una semilla o un foco de posible epidemia. Si esas redes sociales se hacen o se detecta información sobre fiebres, enfermedades, algún poquito bastante fuerte, claro. Bajas laborales, el uso de Big Data también podría ayudar. Todo eso serían señales claves para en cuestión de horas poder localizar un posible foco de estas pandemias de enfermedades X que nos pueden llegar en un momento dado sin saber qué agente lo provoca. Con lo cual, lo que dicen es que tenemos que coger y que la defensa que podemos hacer a este tipo de cosas es como si fuera un ataque terrorista que no se puede evitar, pero sí se puede intentar localizar o focalizar para intentar rápidamente ponerle ese freno o acotarlo, no dejar que se extienda como si fuera una cosa normalita, como nos ha ocurrido en esta ocasión, y que al final pues que se produzca un caso, una pandemia grave que se está intentando controlar. Vamos, que igual que con el tema de los lobos solitarios o el terrorismo, pues se tuvo que hacer un cambio a la hora de hacer una estrategia de defensa, pues a la hora de hacer este tipo de pandemias, de enfermedades X con patógenos desconocidos, se tiene que intentar hacer una especie de estrategia similar. Fíjate que yo siempre he sido bastante conspiranoico en todas estas cosas que afectan a la humanidad de una manera tan estruendosa como la que estamos viviendo ahora. La noticia que acabas de dar encaja milimétricamente con otra que yo tenía prevista, la del evento 201, que no sé si vamos a tratar o no, y por lo tanto no quiero destrozarlo en este momento, pero sí quiero hacer una reflexión, y es que todas estas políticas y todas estas reuniones están de alguna manera tratando de paliar los efectos de, y ninguna soluciones hace tiene todo el mundo soluciones no, nunca hace prevención todos. Pues que lo haga antes, jolines. Quiero decir prevención. ¿Por qué saltan los virus de los animales silvestres a los animales domésticos y de los animales domésticos a los seres humanos? Pues porque nos hemos comido el lugar donde habitualmente estaban esos animales silvestres. Es decir, esas megaciudades asiáticas, como ojo, los modelos que se han llegado a hacer tanto en la enfermedad X como en el evento 201 tuvieron como digamos punto de partida no Asia sino América. ¿Y sabéis qué lugar específicamente de América del Sur? Brasil. ¿Por qué? Porque se están produciendo una deforestación extraordinaria y por lo tanto haciendo que la fauna silvestre huya hacia otros espacios. Esos espacios, o casualidad, suelen ser lugares donde está el ser humano, donde se tienen necesidad de comer, por lo tanto van a comer animales domésticos. Quien ha podido salir vivo del ataque de qué sé yo qué especie ha podido transmitir una determinada enfermedad que luego pasa a los seres humanos y a partir de ahí nace el nuevo virus. Bueno, pues ¿por qué no se legisla? ¿Por qué no se impide que esas megaciudades, que esa deforestación, que todas esas cuestiones que se relacionan con el cambio climático y con los malos hábitos y malas prácticas económicas se lleven a cabo? A lo mejor haciendo eso vamos a impedir y vamos a tener que gastar mucho menos dinero que en mascarillas, en respiradores y en hospitales, que en dos días igual sí vamos a tener que volver a utilizar, por desgracia, porque el cambio climático y esa invasión de los hábitats de la vida silvestre persiste, pero yo creo que sería una inversión mucho menor y más en términos de rentabilidad mucho mejor el hacer políticas preventivas. Yo lo que pasa que, bueno, el tema está en que lo que van comentando ya los expertos es que antes teníamos una epidemia o una pandemia cada 40 años en el siglo XX y ahora la vamos a tener prácticamente cada 10 años. Si repasamos lo que han sido las últimas alertas sanitarias que se han producido solamente en nuestro siglo, desde el año 2003, hemos tenido el SARS, el MERS, la gripe A, el ébola, el Zika, polio y ahora el coronavirus. Y es muy difícil saber por dónde va a atacar el enemigo, porque cada una de estas, sí que hay algunas que se manifiestan a través de neumonías, pero acordaos que en el siglo XX tuvimos la gripe del 18 y luego tuvimos el SIDA. Y claro, ¿Cómo preparas tú? Porque no sabes por dónde va a ir. Las dos Juanjo, características. Pero las tres últimas han sido coronavirus. Las tres últimas han sido coronavirus. Sí, pero luego SARS, tienes. MERS y el COVID-19 son coronavirus. Pero tienes, no, porque has tenido el ébola, tienes el polio y tienes el Zika. Claro, es que quiero decir, el tema está en lo que tú has dicho, que evidentemente el cambio climático está alterando los nichos ecológicos de los animales y eso hace que se produzca lo que se llama zoonosis, que es esa transferencia que hay de determinados virus a los seres humanos. Pero hay un segundo factor que antes no teníamos y tan extendido como ahora, que es la globalización. Y que hay que empezar a entender que determinados aspectos que considerábamos que eran locales o regionales, ahora ya no son locales y regionales. Y lo hemos vivido, desgraciadamente, con Italia, que nos parecía algo súper lejano, y nos hemos dado cuenta de que no lo era y no lo hemos querido ver. Y lo mismo ha pasado, pues fíjate, con China, que pensábamos que también era algo como ha ocurrido otras veces, que eran fenómenos que se lo han comido ellos y que a nosotros no nos iba a llegar, o el ébola, que nos llegó un caso. De hecho, China en su momento tuvo también sus enfermos de coronavirus y no se había extendido. Y ahora, en cambio, ha sido también eso, global. Ellos ya llevan todo lo que es esa zona, precisamente por esa reiteración del fenómeno, tienen una serie de alertas y tienen una preparación, una predisposición que nosotros no tenemos, porque una de las cosas que se dijo aquí, por ejemplo, en Europa, cuando la famosa gripe A, es que todavía ha sido un negocio. Entonces, sí, claro. Y que se había gastado un montón de dinero para nada, y que nos habían engañado y nos habían estafado. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahora? Que como tampoco había mucha, bueno, vamos a gastar, pues no sabemos si vamos a gastar o no, a ver si va a pasar como nos pasó la última vez. Y ha habido ahí un sesgo, también ha habido un sesgo, y bueno, pues ahora estamos pagando las consecuencias. O sea que todo tiene también su explicación y es muy difícil. Ha habido más de un sesgo, porque el primero es este, el de, si la gripe aviar gastaron miles de millones en vacunas, para nada. El segundo sesgo es como una gripe. Esto, ¿cuántas veces no lo habéis escuchado? Caramba, hay que decir ya de una puñetera vez que no tenemos medicamento, no tenemos vacuna y tenemos delante un virus que desconocemos todavía su comportamiento. Es decir, todas estas personas que están curadas van a tener que tener una determinada fase de estudio con algunas de ellas para saber qué efectos tiene esto, si pueden o no pueden seguir contagiando, o qué tipo de alteración o de anticuerpos han podido generar para que esto pueda de alguna manera convertir esto en algo estacional o en algo para lo que ya tengamos unos anticuerpos de forma natural. Bueno, todo esto hay que tenerlo en cuenta, pero son sesgos que se han ido manteniendo y que además, fijaos qué curioso es el poder en ese sentido, ¿no? Ahora se limita la información a determinados ámbitos, en el sentido de cuidado con los bulos, pero ¿cuáles son los medios que no dan bulos y los medios que dan bulos? Si al final hemos comprobado, y en estos temas más que ninguna otra. Sí, pero vamos a ver, sí, Bruno. Sí. No, o sea, cuando la gente no lee el Nature. La gente no lee el Nature. No lee ni El Mundo, ni El País, nada. Pero eso lee no es el titular del científica, pero la información científica es la que yo creo que hay que potenciar y extremar toda la información sobre el virus, toda la información científica, la hay. Perfecto, claro que la hay, hombre, acabaríamos mal si no la hubiere, pero el tema es que a nivel popular prima el cuñadismo, o sea, ¿cuántos totalmente de vosotros no habéis recibido en vuestro WhatsApp el del Ramón y Cajal, el bombero torero, la enfermera Pepa, es decir, todos hemos visto. Qué bien se vive oído sin WhatsApp, macho. No, es que además es que no da tiempo, claro. Es imposible, o sea, es constante, constante. Pero todo eso, estos son, como dice Juanjo, sesgos que unos, instados por el establishment, otros por la propia sociedad, han bajado nuestro nivel de defensas a un nivel brutal y estamos recogiendo los efectos ahora mismo. Bueno, pues lo que vamos a hacer y lo que queremos y lo que deseamos, a todos nos une vencer al enemigo, lo que por sea, que sí. Y luego ya vamos a discutir, ¿no? Sobre... Y extraer algunas lecciones, aprender. Claro, por ejemplo, hay una cosa que creo que debe quedar clara, y es que ya no existen problemas regionales. Desde que existe la globalización no existen problemas regionales. Sobre eso no hay manera de entenderlo. Hoy, en una entrevista en El País, hablaba Hariri, el pensador, el personaje que ha hecho ensayo, seguramente la mente más lúcida del mundo, a nivel intelectual en este momento, en donde hablaba de eso, de que ya vivimos en un mundo globalizado y en la Edad Media la peste negra tardó muchísimo tiempo en llegar. Ahora tarda unos minutos o unas horas de un sitio a otro, ¿no? Bueno, pues es que hay una... gracias al desarrollo científico, pues... Esto no es la peste negra. Es que hay una tensión entre lo que es la globalización, las democracias y los estados. Son tres pilares que ahora mismo están en tensión y cada uno está tirando de su lado. Porque si tú potencias la globalización, claro, disuelves a los estados y también tienes que ver en qué medida la democracia pues busca esos canales de representación de que la gente se sienta representada en instituciones transnacionales que también están fallando, ¿no? Entonces, claro, es muy difícil porque está cada uno, cada vértice del triángulo está tirando de un lado y de otro. Ya, pero es que incluso una de las cosas que se comentaba de cara a eso que estás diciendo tú de la globalización es que debería de haber estrategias internacionales o mundiales. Yo sé que es muy complicado, pero que atendiera este tipo de pandemias. Porque si hoy por hoy estamos todos con una movilidad constante, pues tienen que tener también en cuenta este tipo de cosas que al final afectan a todo el mundo. Entonces tiene que haber unos grupos X dirigidos por quien ellos crean conveniente, científicos, no sé, es que ya sabemos que todos están interactuando con todos, pero es que tiene que haber una estrategia común para este tipo de cosas, porque es que lo que hemos hablado es que se está dando cada dos por tres. Fundamentalmente el problema es decir, la coordinación, pero no me refiero a coordinación nacional, no. O sea, cuando España va a comprar mascarillas o respiradores al mercado, las empresas tienen que repartir no solamente para España, para Italia, claro, para más de 116 países. Y por lo tanto, están haciendo un negocio brutal con la salud de todos los seres humanos de este planeta. Pero es que decir, eso deberían de acotarlo X con ley o lo que fuera. Organismos supranacionales, claro, tipo OMS, tipo ONU, que no deberían negocios. De estar por encima de todo eso y por lo tanto, si esto es una guerra, que es lo que planteaba, lo has dicho muy veladamente, el de IBM, demonios, Bill Gates, en 2015 en una conferencia, que las guerras a partir de ahora ya no serían con bombas atómicas, sino que serían a través de microbios, serían a través de virus, de pandemias, ¿no? Y que era muy importante que los estados cambiaran el chip e invirtieran en investigación epidemiológica, porque sería la clave para vencer a los fantasmas de este nuevo siglo, ¿no? Estoy absolutamente de acuerdo. Y eso significa coordinación no nacional, no, a nivel internacional. Vamos a cambiar de tercio, vamos a hablar, es que hay muchas cosas y vamos a intentar salir un poquito de todo eso, vamos a seguir con informaciones y con datos. Ahora vamos a hablar, Manuel Carvellal, del canto de garganta. ¿Qué es esto? Pues esto es una cosa realmente extraña. Es un tipo de canto, el Homei o Shomig, que tiene su origen en la cordillera, perdón, la cordillera de Altai, que bordea el oeste de Mongolia, que además está muy vinculado a la historia del chamanismo, y que cuando investigadores europeos y norteamericanos se encontraron con esta particularísima forma de canto, se quedaron alucinados porque decían, esto no puede existir. Es además una tradición en Mongolia que se pasaba de padres a hijos o de maestro a discípulo. No existen academias, no existen escuelas de este tipo de canto de laringe, porque además produce dos voces simultáneas. Y la verdad, cuando llegas, yo recuerdo la primera vez que lo escuché en Ulan Bator, cuando normalmente se solía, anteriormente, ahora ya no tanto, pero anteriormente se solía circunscribir a ceremonias religiosas o a festividades como el Nadam, que es esa festividad que se hace una vez al año desde los tiempos de Genghis Khan, donde llegan peregrinando desde todo el país arqueros, jinetes y luchadores que compiten en la lucha mongola. Y ahí se hacían estos cantos, yo donde los escuché por primera vez, pero que son absolutamente desconcertantes. Ahora lo vais a oír una muestra, y la verdad es que cuando no conoces su contexto pueden resultar más inquietantes que la psicofonía del infierno del profesor Argumosa. Esto sí que acongoja. Y más no, que el diablo Minga. Y más que Minga en el exorcismo de Nueva York. Si os parece, escuchamos un ejemplo de este canto tradicional mongol. Venga. Y este es el canto de garganta, ¿no? Sí, esto no es un instrumento musical. Estos dos cuerpo, tonos, mano. Sí, sí. Y esto también. Esto no es una trompa tibetana. Esto es una garganta humana. Además, si la pones al revés, seguro que hay mensajes satánicos, subliminales, si lo escuchas sí. Al revés. Y es... Fíjate que yo ya los conocía por... Porque me has oído a mí cantar. No, porque no. Al cerrar bares, el verano pasado sonaba igual. El verano pasado, recuerdo que buscando temas extranjeros, música rara, que a mí me gusta para el programa, ¿no? Quería algo oriental. Y me salió esto. Y conseguí, dije, jolines, rarito para el programa pero llamativo, sí. Estuvo dudando si ponerlo como sumario, ¿no? O sea, casi, pero dije, bueno, un poco extraño, pero dije, jolines, son raros, hay una música mongola verdaderamente llamativa. Tiene instrumentos, pero este es el más raro. Claro, porque esto no es un instrumento, vuelvo a insistir. Claro, esto es la garganta humana, que hace al mismo tiempo dos voces, un estribillo grave y un silbido agudo, inspirados además, sobre todo el primero que hemos escuchado, en los pájaros, que están muy asociados a los espíritus de la naturaleza en el chamanismo. Sí. Y ahora un equipo de investigación de la Universidad de Arizona se desplazó a Mongolia y consiguió grabar en un estudio de grabación con varios de estos practicantes de este canto tradicional, de este canto de garganta o canto de laringe, que en realidad es lo que significa Homei en mongol. Un canto que además la UNESCO catalogó como patrimonio oral e intangible de la humanidad, pero que ahora por primera vez pudo ser analizado, digamos, desde un punto de vista científico. Y sí, te parece, Manuel, lo volvemos a escuchar. Perfecto, lo volvemos, pues merece la pena. El canto de garganta en Mongolia suena así. No es un instrumento, insistimos, es la garganta. Cárgaras está haciendo el tío, ¿eh? Un amigo que tengo con resaca, amanece. Pues esto te impresiona cuando lo ves. Nosotros hombre, lo vimos primero en Ulan Bator y luego en otras partes de Mongolia, sobre todo en los entornos rurales, sí. con pequeñas familias nómadas que practicaban este canto, porque tú lo que estás buscando es, bueno, dónde está la guitarra y dónde está el tubo o el oboe o dónde, cómo demonios lo hacen, ¿no? Es muy desconcertante. Y ahora es muy interesante, me ha parecido súper interesante esta investigación, porque lo que han descubierto este equipo de la Universidad de Arizona es que estos cantantes usan sus tractos vocales como si fuesen instrumentos musicales, hay en los estudios que han hecho de grabación, descubren que hay dos ubicaciones involucradas, una justa que está detrás de los dientes superiores, en la que es necesario usar la lengua para modular ese sonido, y otra que está más cerca de la parte posterior de la boca, donde empieza la garganta y que produce esos tonos graves que estamos escuchando. Como digo, es la primera vez que se hace una investigación sobre este tipo de cantos, descubriendo que además este tipo de cantantes, que no son muy habituales, que como digo, no hay academias de canto para esto, es algo que te ha enseñado tu padre o tu abuelo, o que has tenido un maestro particular, utilizan ciertas formas de los armónicos, creando cajas de resonancia que se llaman formantes. Las cuerdas vocales normalmente están predeterminadas perdón, para los tres primeros formantes, pero estos cantantes son capaces de hacer con su garganta pues esta cosa tan sorprendente que hemos escuchado, y que volviendo otra vez a Minga. Sí. No practiques cuando, más, sí. No practiques perdón, más los cánticos. Cuando en algunos casos de posesión o de trances chamánicos te explican que el poseído o que el chamán habla con una voz que no es la suya, es porque no solo la mente humana es una gran desconocida, sino incluso nuestras cuerdas vocales, nuestras capacidades fisiológicas pueden hacer cosas tan sorprendentes como estas. ¿Quiénes son o quiénes eran las hermanas satánicas, Josep? Bueno, pues es un caso apasionante que terrible, tuvo lugar terrible, el terrible. 27 de marzo del año 2000, que imaginé que Manuel conocería, sí, y sí, ya sí. Al oír lo de terrible, lo certifico. Se llaman Silvina Vázquez y su hermana, Gabriela, que fueron pilladas in fraganti por la policía cuando terminaban de asestar las 150 puñaladas que habían terminado con su padre. Ambas estaban desnudas, ensangrentadas de arriba abajo, y iban gritando: Satán está aquí, salió de él y ahora está en ella. Y bueno, os podéis imaginar, la policía, que era de vomitona, estaban las vísceras del padre de las dos, Juan Carlos Vázquez, de 50 años de edad, esparcidas por el suelo, junto a libros de magia, objetos rituales. En el torso habían tatuado un pentagrama, en una de las mejillas de Juan Carlos habían mordeduras, habían más grabados como una especie de extrañas letras o alfabetos en la parte, digamos, delantera, a la altura del esternón. Es decir, al cadáver también le faltaba el cuero cabelludo. Aquello era una auténtica masacre. De ahí que la prensa empezar a especular si las chavalas habían, digamos, practicado canibalismo con su propio padre. Pero al ser trasladadas por la policía hasta el psiquiátrico, la primera declaración que obtiene la facultativa les deja alucinados a todos, ¿no? Porque lo que dice la parricida es que el demonio quería poseerla sexualmente y logró entrar en su cuerpo. Ahora me venía un chiste muy malo a la mente con el nombre del diablo que poseía en... Bueno, lo dejo aquí, sí. Confión, no me tiréis. Bueno, el caso es que... Bueno, se practica, en este caso, un análisis forense a las chicas para saber si ha podido haber algún tipo de relación sexual, de violación. No es así. Pero lo asombroso es que el final de la investigación empiezan a sacar cosas en claro. Las chicas no solo habían matado a su padre con el consentimiento y aprobación del mismo, sino que él mismo fue dando indicaciones de qué cosas tenían que hacer. ¿Por qué? Pues porque el papá, Juan Carlos Vázquez, estaba convencido de que su hija había sido efectivamente poseída por Satán. Y todo esto venía después de la muerte de su madre, que había ocurrido unos años antes y que al parecer había dejado en psicológicamente mermados a toda la familia, pero especialmente a las dos chicas. Gabriela, por ejemplo, dejó su novio, con el que tenía previsto casarse, se dedicó a las drogas, a la vida licenciosa, y la mayor, la autora material, Silvina, pues es la que empezó a experimentar, porque quedó un poco como retraída en sí misma, ¿no? Como encerrada en sus propios pensamientos, la que empezó a decir que oía voces, que oía sonidos, que veía cosas, sombras a su alrededor, que veía imágenes en el espejo. Entonces, ¿qué hizo papá? Pues papá les lleva a la parroquia de Santa María de los Ángeles, donde un sacerdote les dijo que estaba poseída, y que estaba poseída por un alma en pena. ¿Qué hace el papá? Pues que le exorcisen. En este caso sin minga, el párroco la exorciza y parece que la chica va a mejor hasta que, bueno, la casualidad quiere que se rompa un espejo en casa y a partir de ese momento ella empieza a, según el testimonio de las inculpadas, a vomitar y escupir sangre. Y a partir de ese momento se dispara toda la cuestión psicológica de las chicas, que llegan a perpetrar ese increíble acto salvaje de sacar al diablo de su padre, asestándole 150 puñaladas y quitándole literalmente las tripas. Las noticias, escuchamos en la actualidad, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después vamos una hora más en La Rosa de los Vientos, pero hoy vamos a estar hasta las 4:30 de la madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos y continuamos hoy. Programación especial extendida hasta las 4:30 de la madrugada. Con ecos del pasado, con mujeres con historia, fronteras del futuro y unos minutos más en Tertulia Zona Cero. Últimos minutos que vamos a reservar a Manuel Carvellal para hablar, entre otras cosas, del control mental que lleva a cabo la CIA. Bueno, a veces a mí me da cierta satisfacción que el gran público se entera de algo que nosotros ya sabíamos hace mucho tiempo y que ya hemos comentado en alguna ocasión en esta tertulia. Pero esta semana La Vanguardia se hacía eco de un par de libros que se han publicado recientemente en Estados Unidos en torno al tema de los experimentos más oscuros de la historia de la CIA, algo de lo que ya hemos hablado aquí en varias ocasiones, y que ellos acaban de descubrir como si fuese algo totalmente novedoso. Lo que pasa es que sí es cierto que se resaltan algunos elementos francamente curiosos, porque, como decía, se ha publicado, por un lado, Stephen Kinzer acaba de publicar un libro titulado Envenenador en Jefe, que es una biografía de un amigo de Juanjo, que se llama Sidney Gottlieb, que conocido, que fue uno de los principales, o el principal químico de la CIA en los proyectos MK Ultra, en ese paraguas que aglutinaba distintos proyectos para intentar controlar y manipular la mente humana. Y por otro lado, Sharon Weinberger acaba de publicar también los imaginadores de la guerra, donde también se al rebufo un poco de toda la información que está saliendo sobre el MK Ultra, ampliaba la información sobre otras iniciativas de la CIA en colaboración con la agencia ARPA, lo que ahora es el DARPA, para intentar utilizar la telepatía de forma militar. Y claro, a mí me han dejado un poco frío algunos de los argumentos. Todos sabíamos, habíamos oído hablar mucho sobre aquellas historias de el submarino Neptuno, creo recordar, Nautilus, los experimentos de telepatía que se habían hecho. Que era un bulo. Sí, pero que según lo que planteaba el equipo de tu amigo Gautier, cuando comenzaron a llegar noticias de que, claro, estamos hablando de la Guerra Fría, de que los soviéticos habían conseguido avances en el uso de la telepatía con fines militares, se inyectaron millones y millones y millones de dólares a investigadores, por ejemplo, del Instituto Stanford, asociados a la CIA, para hacer cosas con personajes como Uri Geller. Y llegaron a la conclusión, tú fíjate qué razonamiento más espeluznante, de que según, estoy hablando de información desclasificada por la CIA, según apuntaban los parapsicólogos, la CIA funcionaba sobre todo cuando había un vínculo emocional fuerte, y cuanto más fuerte fuese ese vínculo emocional, mayor eficaz era la telepatía. En aquel momento había un problema muy serio con los rusos, porque los submarinos nucleares que protagonizaron aquellos incidentes tan terribles en su día, que nos puso al borde de una tercera guerra mundial, tenían que ascender para poder recibir las comunicaciones. Entonces, una de las aplicaciones que estos imaginadores de la guerra se plantearon era utilizar la telepatía para poder comunicarse con los submarinos sin necesidad de tener que subir a la superficie, lo que los hacía vulnerables al enemigo. Y como partían de la base de que existía ese elemento emocional, algún enfermo mental de la CIA llegó a sugerir que, como se había demostrado que el mayor vínculo que existe es el de madre e hijo, pues hombre, que la idea más estupenda sería llevar a una madre adiestrada en el submarino y, en pocas palabras, cargarse al hijo para que recibiese el contenido mental como la experiencia más traumática y más emocional que se podía imaginar. Hasta este punto llegaron. Claro, se ve que alguien le dijo a Gautier y a sus colaboradores que, hombre, que eso de ir matando madres e hijos para experimentar lo de la telepatía, si son hijos únicos, ¿no? Porque no podía replicarlo, Juan, no podía replicarlo. Iba a ser un poco exagerado, y fue uno de los proyectos que llegó a abortarse. Pero claro, cuando este tipo de cosas las unes a todas las barbaridades que ya conocemos, que se hicieron con el LSD, que se hicieron con la narcohipnosis, que hizo el MK Ultra, pues hombre, solamente en el caso de lo del juego de pelota es que es lo más suave y lo más normal. El libro de que ya han hecho, la biografía que comentas de Gottlieb, el envenenador jefe o envenenador en jefe, él comenta allí cómo tenían una serie de experimentos y de centros de experimentación que no podían tener en Estados Unidos, porque ya les daba apuro ético los experimentos que hacían allí en secreto. Entonces tenían, por ejemplo, cuentan, ahí no está documentado, pero a través de una serie de testimonios, cuenta que uno de esos centros de experimentación estaban en lo que era la antigua República Federal de Alemania, la Alemania Occidental, y ahí había un centro de experimentación, y a los que utilizaban los sujetos experimentales los clasificaban como los prescindibles, porque podían hacer los experimentadores cualquier cosa con ellos y no había ningún problema. Se lavaban las manos y no había ningún problema para luego, ya digo, ahí podían dar rienda suelta a cualquier tipo de práctica. Y también se interesaron mucho por recuperar la información de los trabajos que habían hecho los médicos nazis en los campos de concentración. También trataron de hacer una especie de operación paperclick, o por lo menos acceder a esos documentos para poderlos aplicar Gottlieb cuando él desarrolla todo lo que es la línea de trabajo en MK Ultra. De hecho, se le llamaba en Estados Unidos el Mengele norteamericano. Sí. Josep, querías decir algo, ¿no? Estaba escuchando con suma atención tanto a Manuel como a Juanjo en el tema este, que me resulta fascinante, del tema de la CIA, pero no tenía ninguna anotación a hacer. Me parecía haberte oído. No, solo una cosa. En el libro que comentamos, en la biografía de Gottlieb, el autor llega a la conclusión, porque luego Gottlieb acabó sus días más o menos una especie como de retiro dorado, incluso visitando unas leproserías en la India y haciendo ciertas labores de ONG, mientras un montón de familiares trataban de ser bonecito, jolines, también para lavar su imagen, porque trascendió, el escándalo fue tremendo, y él intentó, porque además empezó a haber una serie de pleutos de familias que empezaban a reclamar, claro, las secuelas que habían dejado en sus familiares estos experimentos, por supuesto sin consentimiento, ¿no? Y entonces él comenta que Gottlieb llegó a la conclusión de que era muy fácil desmontar o desestructurar la mente de una persona, pero era muy complicado poderla programar, ¿no? Y poderla programar como se pensaba con lo del candidato Manchurian y todo ese tipo de lo que tenía que haber hecho en su momento no pudo, pero ahora lo que haría, lo que tendría que haber hecho, es en descargarse una app para rezar. Bueno, esto es una cuestión muy muy interesante que yo recomiendo que en internet busquen pongan una aplicación que se llama Scribit, como suena, con ese líquida, Scribit, acabado en T, y además, si quieren, que pongan al lado Scribit y Mandala, y van a dar con un vídeo donde van a poder ver cómo un robot que parece casi como una especie de disco, que se desplaza sobre una hoja en blanco, haciendo un mandala. Un mandala es una figura muy compleja, a veces como laberíntica, a veces puede ser como una flor de loto, muy complicada. Este robot lo que va haciendo es, con una serie de colores que tiene, va pintando todo ese mandala de manera automática, y lo que está haciendo es sustituir la labor que hacen los monjes, que estamos, bueno, muchos lo habremos visto, que son los monjes, por ejemplo, tibetanos, que se dedican a hacer con arena de diferentes colores, con tiza, ¿no? Empiezan a hacer esas figuras, esos mandalas complejísimos, que les llevan horas y horas, a veces días, para realizarlos con la máxima atención, porque es un ejercicio de meditación, es un ejercicio también de focalizar su mente en un determinado objetivo y percibir la realidad de una manera distinta, tener un estado alterado de conciencia. Y luego todo eso, una vez que han finalizado toda esa filigrana que hacen con diferentes colores, con arena minúscula, en el momento en el que el último monje pone el punto final, lo que se dedican es a removerlo todo y a liquidarlo. Bueno, pues lo que hacen es que la alternativa... Ideal para los que tienen un TOC. Sí, sí. Bueno, yo creo que habéis visto el meme este famoso de he comprado un cuaderno de mandalas para relajarme. Y aparecen unos arañazos ahí como de niño pequeño. No, pues lo mismo. Bueno, pues resulta que ahora lo que han hecho... Esto es un experimento que ha hecho unos investigadores del MIT en Estados Unidos, y también combinados con unos budistas. Y entonces están planteándose hasta qué punto puede ser interesante ya no que hagas tú el mandala, sino que lo haga el robot por ti. Y si eso tiene ventajas o tiene inconvenientes, o está de alguna forma también traicionando justamente también la tradición de hacer este tipo de técnicas, ¿no? De técnicas rituales. Aquí hay una opinión de uno de estos budistas, de estos monjes budistas, que está detrás del experimento, y él dice que esto lo ve bastante práctico, que hay que incorporar la tecnología a este tipo de rituales, porque, por ejemplo, un mandala de este tipo diseñado robóticamente, porque el robot hace, si veis en el vídeo, hace exactamente lo mismo, pinta todo con sumo cuidado, con relativa rapidez, porque lo hace muy rápido, pero tarda su tiempo en hacer, en este caso es una flor de loto con todos los pétalos, con diferentes colores, y luego cuando termina, empieza a pasar por encima, empieza a borrar todo lo que ha hecho, a la misma velocidad, va pasando línea por línea, y elimina todo hasta que al final otra vez la hoja queda en blanco. Bueno, pues como digo, claro, la cuestión es hasta qué punto esto es un ejercicio espiritual o no, y hasta qué punto tenemos que incorporar las nuevas tecnologías, como por ejemplo en el artículo donde lo he sacado de la web de noticias del MIT. Allí comenta pues que ya hay otra serie de prácticas o de aplicaciones que tú te las bajas al móvil, por ejemplo, si eres musulmán o si eres judío, y te van avisando de cuáles son las horas o los momentos en los cuales tú tienes que ir a rezar, ir a la sinagoga, etcétera, ¿no? Entonces, claro, esto... O sea, está la app muy bien enseñadita. Está claro, tú lo tienes Es decir, te va marcando, igual que antes, pues tenías otros sistemas, que todo ha existido calendarios, ha existido sistemas para controlar los ritmos y establecer los tiempos sagrados. Pero aquí lo interesante es que, claro, aquí es un mandala que en principio lo tienes que hacer tú. para adquirir ese ejercicio de espiritualidad. Y lo que comenta es que él considera que incluso puede ser un antídoto este tipo de mandalas para un momento en el que tenemos tan poco tiempo para prestar atención a las cosas, que en una sociedad contemporánea del siglo XXI pues puede ser precisamente una puerta a la espiritualidad y no el antídoto de la espiritualidad. Hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta noche con Juan José Sánchez Oro, Manuel Carvillal, Josep Guijarro. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Ecos del pasado. Es un dicho, pero es que es verdad. Es que la realidad supera la ficción, aunque a veces esa realidad ha servido para hacer ficción, para hacer películas extraordinarias, películas que conocemos. Lo vamos a saber hoy en Ecos del pasado, por supuesto, con la presidenta de Prisma Publicaciones, con Laura Falcó Lara. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Oye, lo primero, ¿quién no conoce, quién no ha oído alguna vez, quién no ha escuchado esta música de esta película? Hola, mamá. Mi cama se movía. Bien, ahora vas a sentir una pequeña punzada. Las mentiras que dice es por la enfermedad. ¿Mentiras? Sí, como que su cama se mueve y esas cosas. Estás dormida. Bueno, El Exorcista, ¿no? ¿Quién no ha oído alguna vez El Exorcista? ¿Quién no la ha visto? ¿Quién no recuerda a esas imágenes terribles? Bueno, pues todo eso es un caso real. Efectivamente, y hoy vamos a hablar de eso, justamente, de casos reales. En este caso hablamos de una peli que fue grabada en 1975, pero que realmente parte de un caso muy anterior, un caso que ocurrió en 1949, un caso que ocupó las portadas de los principales periódicos de la época. Y es que se trataba no de una niña, sino de un niño. La verdad es que el personaje real al que le ocurrió lo que vemos en la película fue un niño de 13 años que respondía al nombre de Roland, y esto ocurrió en Maryland. El caso fue tan famoso que apareció en los medios y decidieron en la película cambiar el nombre, incluso el género del personaje, por dar más relevancia todavía a ese pobre crío que pasó, la verdad es que una situación de las más inverosímiles que a alguien se le pueda pasar por la cabeza. La verdad es que sí, es una posesión, un exorcismo, pero es que la verdad que la fenomenología que está asociada a este caso es tremenda. Es que todo eso pasó más o menos en la realidad. Efectivamente, empezaron con olores extraños. Todo empezó, como en muchos casos, con una ouija, que yo, como siempre digo en el programa, no es aconsejable, ¿vale? Pues empezó con una ouija, y a raíz de la ouija este niño empezó a pasarle cosas muy extrañas, olores extraños en la casa, el niño empezaba a encontrarse mal, la cama empezaba a moverse sola. Bueno, quien haya visto la película, no os creáis que dista mucho de la realidad. Siempre las películas tienden a exagerar. En este caso, la realidad es bastante parecida a lo que la película podemos ver. Y atención a este tráiler que vamos a escuchar a continuación. Es de una película más reciente, pero va camino de convertirse también en un clásico, una película terrorífica, una película titulada llamada Annabelle. John, despierta. ¿Qué pasa? En la casa de al lado he oído un grito. Quédate aquí, voy a ver. ¿John? ¿Pasa algo? Dios mío, está lleno de sangre. Métete en casa, no es mi sangre. Métete en casa y llama a una ambulancia, rápido. ¡Vamos! Me gustan tus muñecas. Habéis sobrevivido. De algo así, uno no sale más débil. ¿De qué podéis tener miedo? Esta es la última. ¿Cómo ha llegado hasta aquí? Te juro que la tiré. Con el lío de cosas que ha habido. Aquí, perfecta. Ven con mami, ven con mami. una película que forma parte de esa saga, la saga de los Warren. Bueno, que eran investigadores de estos temas. Efectivamente, Warren fue el matrimonio por excelencia que se dedicó a investigar en Estados Unidos. De hecho, hace muy poquito, hace un año apenas, murió ella, él había muerto antes. Pues hace muy poco murió precisamente la mujer que era la medium. Y esta película data de 2014, pero el caso real es de 1970. Y empezó todo pues con algo muy inocente, con una madre queriendo comprar una muñeca a su hija, una muñeca de trapo, una muñeca que era muy famosa en la época. Y el problema empezó cuando esa muñeca llegó a casa. Al principio todo parecía normal, la muñeca se quedó sobre la cama de la niña, pero poco a poco empezó a pasar cosas extrañas. La muñeca aparecía en lugares, en situaciones donde no la habían dejado. Empezaron a aparecer notas en la casa pidiendo socorro, help me, decía la muñeca, hasta que una medium dijo que esa muñeca pues estaba poseída por el espíritu de una niña de 7 años que se llamaba Anabel, de ahí el nombre que le pusieron a la muñeca. Sin embargo, qué menuda muñeca, lejano. Da miedo solo verla. Efectivamente, no, además, nada más lejano de la realidad. O sea, lo que tenía dentro era un espíritu de una niña de 7 años. Cuando los Warren investigaron el caso, se supo que lo que tenía dentro era un espíritu demoníaco que lo que pretendía precisamente era pues apoderarse de esa familia. Los Warren se hicieron más películas relativas a investigaciones de los Warren, como por ejemplo esta Conjuring 1. Efectivamente, Conjuring 1 está basado en un caso también muy famoso, el de la familia Perron. Era una familia con sus hijos que decide mudarse y se va a Harrisville, compran una casa preciosa sin saber la historia de la casa. Yo siempre digo que cuando alguien compra una casa muy antigua o va a un anticuario a comprar muebles o joyas, no está de más que averigüe su historia. En este caso no lo hicieron y resulta que en esa casa habían habido muchos asesinatos, aparte de suicidios también. Solamente llegar a ella se dieron cuenta que algo no iba bien. Empezaron a pasar cosas extrañas, muebles que volaban, ruidos, olores, todo tipo de sucesos, incluso agresiones. Y lo peor de todo fue uno de los entes que se manifestaba, llamado Bathsheba Sherman. Por lo visto era el espíritu de una antigua bruja que les hizo la vida imposible. Las cosas fueron de mal en peor y a diferencia de la película, aquí no se solucionó el caso como en la película, pues en principio parece. Porque en ocasiones el cine tiene sus licencias, se ajusta más o menos a la realidad de los hechos, pero a veces tiene sus licencias. No se puede saber por qué se cambian algunas cositas cuando la realidad a veces, en este caso también, es ya bueno, espectacular, pero bueno. Yo creo que en este caso, como pretendían crear una saga con los Warren, claro, les iba bien que fueran solucionando casos, no que se quedara alguno colgado, ¿no? Otro caso es real. Espectacular, impresionante. Lo hemos mencionado aquí en el programa en alguna ocasión. Posiblemente estamos hablando del caso de Poltergeist más conocido y también más violento de la historia. El caso de Amityville. Escuchadme, esta es Belle. Acaba de matricularse aquí. ¿No te acabas de mudar al 112 de la avenida Ocean? ¿Qué ocurre? ¿Te dedicas a perseguir a la gente? ¿Qué? No. ¿Reconoces la casa? ¿Cómo sabes dónde vivo? Todo el mundo lo sabe. En 1974, la casa impulsa a Ronnie DeFeo a matar a toda su familia. Se encontraron anoche, asesinadas a tiros. ¿Por qué no me hablaste de esta casa? Solo es una historia de fantasmas, cielo. Esta casa va a ser buena para nosotras y para vuestro hermano. Te echo de menos. Otra de las casas que investigaron los Warren. En este caso hablamos de dos fechas de estreno. La primera fue en julio de 1979 y yo no cambio la película clásica por la que hicieron hace poco, ni loca. O sea, para mí el clásico tiene es una película fantástica y la nueva pues yo creo que desvirtúa absolutamente el tema. Pero bueno, vayamos a lo que nos ocupa, que es el caso real, ¿no? Hablamos de Ronald Defoe, un chaval que decide asesinar, no se sabe si en ataque de locura o si realmente porque, como él decía, oía voces, a toda su familia, exactamente 6 personas. Pasa un tiempo y se muda a una familia nueva, la familia Lutz, un matrimonio con sus 3 hijos. Duraron en la casa exactamente 1 mes. Vivir en aquella casa, según relataban, era imposible. La niña decía tener un amigo fantasma que era un cerdo, nada más y nada menos, que empezó a agredirles, empezó a querer quedarse con la niña y aquello se convirtió en un auténtico tormento. Creo que es el caso más espectacular de todos Estados Unidos, un caso en que los Warren también estuvieron metidos, un caso que tampoco se pudo resolver. Esa casa sigue estando maldita. Y también hay una película relacionada con los Warren, Conjuring, ya no uno, sino Conjuring 2, ¿no? Este está basado en el caso Enfield, un caso que ocurrió en 1977, también espectacular, una familia, una mujer que vivía con sus hijos, y en este caso pues hubo de todo, hubo levitaciones, los niños levitaban en sus camas, hay fotografías de hechos reales del momento en que los niños levitan, agresiones, estuvo la policía implicada y nuevamente fue un sitio donde no pudieron solucionarlo, donde de hecho tuvieron que abandonar la casa finalmente. También un caso, un clásico entre los clásicos, ¿eh? ¿Quién no ha visto alguna vez la cara, el rostro, la sonrisa, diabólica un poco, de Jack Nicholson en El Resplandor? Para algunas personas, la soledad y el aislamiento llegan a ser un problema. No para mí. ¿Qué me dice de su mujer y de su hijo? ¿Cree que se amoldarán tan fácilmente? Les gustará. ¿De verdad quieres ir a vivir a ese hotel todo el invierno? Sí, claro. Lo pasaremos muy bien. ¿Y qué dice Tony? Él también querrá ir al hotel, supongo. No, yo no, señora Torres. Tony, ¿por qué no quieres ir a ese hotel? No lo sé. Venga, Tony, dímelo. Te tengo que decir que es mi película preferida. El Resplandor para mí es una obra maestra, tanto desde el punto de vista literario, cuando la escribió Stephen King, como a nivel cinematográfico, la actuación de Jack Nicholson es única. Y hablamos en este caso de una película que tiene parte de real y parte de no real. La experiencia parte de cuando Stephen King se encierra en el hotel Stanley, un hotel que está en las montañas, que es el hotel que aparece en la película, aunque la película se le llama de una forma diferente, se encierra a escribir allí. Se encierra a final de temporada, cuando precisamente, igual que ocurre en la película, casi no queda nadie, las estancias están vacías y el comedor está prácticamente deshabitado y tapado por sábanas. Es en ese momento en que él se da cuenta de lo inquietante que es ese hotel, viendo a su hijo pequeño correr los pasillos, como ocurre con el niño en El Resplandor, él se inspira. Pero aparte también porque los empleados le cuentan historias que han ocurrido en el hotel, le dicen que el hotel está embrujado y que ocurren cosas extrañas. Él no llega a ver realmente nada, pero sí que tiene sensaciones muy raras, sobre todo cerca de la habitación maldita, la habitación que la película utiliza, en la habitación del Red Room. Así que, quien le guste a Stephen King, que lea la novela. Y que lea El Resplandor. Es un libro, una película, en este caso también clásica. Bueno, clásicos. ¿Qué más que La Semilla del Diablo? ¡Adelante! ¡Ah! Esto es lo que yo llamo una buena noticia. Enhorabuena, querida. Gracias. Felicidades, Rosemary. Estamos contentísimos, de verdad. No tenemos champaña a mano, pero esto servirá para salir del paso. Oh, son muy amables. ¿Para cuándo espera, querida? Para el 28 venga, de junio. Venga, por aquí. Oh, va a ser emocionante. Querida, ¿tiene un buen médico? Oh, sí, uno muy bueno. Uno de los mejores ginecólogos es amigo nuestro, Amy Saperstein. Atiende a todas las señoras de la alta sociedad. Amy Saperstein es uno de los mejores ginecólogos de este país. No figuraba en el Open End hace un par de años. Exacto. Nena, ¿qué dices tú? ¿Y qué haremos con el doctor Hill? No te preocupes, se me ocurre. Otra peliculón donde los haya. Un peliculón que además trajo mucha, mucha cola. Cuando se filmó esta película en un gran edificio, un edificio también maldito, el edificio Dakota de Estados Unidos, al lado de la Quinta Avenida, ocurrieron todo tipo de sucesos. Sobre todo el más importante de todos fue que hubo una manifestación a los pies del Dakota porque se aproximaron demasiado, utilizando cosas muy reales, a lo que era la escuela satanista. El caso es que un grupo de fanáticos satanistas, entre a cabeza de los cuales estaba precisamente Mason, se manifiestan a las puertas del Dakota y esto finalmente concluye en otro suceso trágico donde los haya, que es el asesinato de Sharon Tate, mujer del productor de Roman Polanski, a manos precisamente de Mason, bueno, de Mason, de sus secuaces, en la casa de Cielo Drive donde ella vivía, embarazada de 8 meses, imagínate pues cuál fue la tragedia, ¿no? Tremenda. Pero también hemos de decir que el edificio en sí, el Dakota en sí, es un edificio embrujado donde los haya. Un edificio donde vivieron personajes tan increíbles como Judy Garland, Lauren Bacall, Boris Karloff, que solía practicar espiritismo en el edificio, John Lennon, que solía decir que veía fantasmas en el edificio y que fue asesinado a las puertas del mismo, Mia Farrow, que fue actriz en La Sevilla del Diablo, o aún peor, Aleister Crowley, el mago negro por excelencia, un hombre que también decía practicar rituales satánicos, sobre todo en las partes más bajas del edificio. Bueno, y si la verdad hablamos de películas basadas en hechos reales, seguramente el más llamativo, a mí personalmente me parece el más llamativo, porque es uno de los mejores investigados y la película es angustiosa. La hemos mencionado en alguna ocasión, es una película, es un clásico también, el suceso también lo es, el que conocemos como el ente, es una auténtica posesión, de otro tipo, pero posesión. Bueno, yo siempre que hablo de esta película no puedo evitar acordarme de los íncubos y los súcubos, ¿no? Porque tiene mucho que ver. Es una película grabada en 1983, pero está basada en un caso real que ocurrió en 1974. Hablamos de Carla Morán, una madre de familia, una madre que vive sola con su hijo y que es torturada y violada de forma sistemática por un espíritu de un hombre, además un hombre, por lo que describen, robusto. Llegó a ser tal la historia que la tuvieron incluso encerrada para hacer análisis y poder ver en directo y seguir en directo qué ocurría durante las noches. Algunos de los investigadores pudieron ver dilucidada la sombra de ese personaje que la violaba, ese personaje inexistente, etéreo, pero que estaba ahí. Incluso llegó a mudarse en diversas ocasiones y no sirvió para nada. Ese ente parecía perseguirla allí donde fuera. Realmente un auténtico tormento al cual ella tuvo que al final acostumbrarse a convivir con ello. O sea, yo no me lo quiero ni imaginar, vamos. Películas basadas en casos reales, espectaculares, impresionantes. También os contáis todos los jueves por la noche viajes espectaculares e impresionantes aquí en Onda Cero, en el Colegio Invisible. Pues sí, y este jueves nos vamos a México. México, que además es un país alucinante, un país donde, para hablar de misterio, yo creo que, bueno, que nos falta tiempo, porque es un país enamorado de la muerte, un país que vive todo lo que es el tema de los difuntos con una pasión como ningún otro, un país donde hay lugares tan apasionantes como la Isla de las Muñecas, como puede ser pues por todas las ruinas mayas que tenemos, Tulum, un lugar además paradisíaco, incluso te diría, y con una cultura y una mezcla de religiones y de gentes increíble. Así que aquellos que nos quieran acompañar ya lo saben, el jueves de 1:30 a 2:30 en Onda Cero, en el Colegio Invisible. El Colegio Invisible aquí en Onda Cero, aquí se puede seguir escuchando el mundo del misterio con coronavirus y sin coronavirus. Ahí está, ¿verdad? Efectivamente, es una buena excusa para que la gente se quede en casa, que nos escuche, tanto en La Rosa de los Vientos como en el Colegio Invisible. Muchas gracias a Laura Falcolara, presidenta de Prisma Publicaciones. Un abrazo, nos escuchamos la semana que viene con más cine de misterio. ¿Te parece? Buenas noches. Y ahora llega Silvia Casasola, Mujeres con Historia, nos cuenta la vida de La Calderona. Mujeres con Historia. Ser amante de un rey en el siglo XVII, cuando fuiste abandonada por tus padres, recién nacida, a la puerta de una casa desconocida, puede parecer que estás tocada con la varita de la suerte. Sin embargo, a la protagonista de hoy solo le acarreó problemas, pues le arrebataron a su hijo, perdió su libertad y terminó sus días, unos dicen que de abadesa en un convento y otros que de jefa de bandoleros en la sierra de igual nombre, la Sierra de la Calderona, entre Castellón y Valencia. Os invito a conocer la increíble historia de María la Calderona, la que yo llamo la Corina del siglo XVII. En estos días se está hablando mucho de la relación que mantuvo nuestro rey emérito Juan Carlos I con la supuesta princesa Corina y los problemas consiguientes tras su ruptura. Ayer mismo, nuestro querido Fernando Rueda, el mejor periodista informado de todo lo que acontece en los servicios secretos españoles, dio buena cuenta de ello, incluidos otros romances sonados del rey Juan Carlos I y alguno desconocido con trágico final. Nosotros, en cambio, nos vamos a remontar siglos atrás, cuando en 1627 una joven actriz debutaba en el corral de comedias La Cruz, situado en la actual calle Espocimina de Madrid. En la Villa y Corte de Madrid, en el año de nuestro señor 1627, la actriz María Inés Calderón estrena en el Corral de la Cruz la última obra del dramaturgo don Lope de Vega Carpio, fraile disoluto y mujeriego. El éxito de aquella actriz fue tal que llegó a oídos del rey Felipe IV, gran aficionado al teatro, quien requirió una actuación en la corte. María Inés Calderón actuó para el rey y la reina Isabel de Borbón. La reina estaba acostumbrada a los escarceos amorosos extraconyugales de su esposo. Enseguida se percató del interés que había despertado aquella joven en su marido, si bien no le dio mayor importancia, pues sabía que no era la primera ni sería la última de sus amantes. Intentó pasar la velada lo mejor posible e ignorar el apetito sexual del rey, suponiendo que en cuanto probara su deseada conquista, se rebajaría su interés. Pero, ¿quién era aquella joven que había aparecido en escena con tanto fulgor? María Inés Calderón había nacido en Madrid en 1611... De padres desconocidos, fue abandonada a la puerta de Juan Calderón, personaje muy vinculado al mundo del teatro, quien, pese a su apellido, no tenía nada que ver con el famoso escritor Pedro Calderón de la Barca. María fue creciendo entre bambalinas, mamó el teatro, como se suele decir, desde su más tierna infancia, y decidió que iba a ser actriz. Pero existía un requisito indispensable: tenía que estar casada. Cuentan las malas lenguas que se casó con un actor con el que llegó a un acuerdo beneficioso para ambos. Ella, al estar casada, podía por fin actuar y encima era libre de tener un romance con el hombre que deseara. Mientras que su esposo obtenía la tapadera social de estar casado y mantener relaciones secretas con otros hombres, ya que su esposo era homosexual. Y en ese siglo, si te denunciaban, podías ir a la cárcel por sodomía. Socialmente, ser actor, o mejor dicho, cómico, como se les decía en el siglo de oro, estaba muy mal visto. Si bien existía mucha hipocresía a este respecto, cierto es que ser cómico era una profesión inferior. Gente de mal vivir, gente disoluta, se decía. Esta mala fama tenía un arma de doble filo. Por un lado, eran despreciados, pero por otro, les permitía tener ciertas libertades que otras personas ni siquiera podrían vislumbrar. Por ejemplo, en algunos países como Inglaterra, eran los hombres quienes hacían los papeles de mujeres. En Francia e Italia, las féminas actuaban, pero estaban especialmente mal vistas. En cambio, durante el siglo de oro en España, había algunas actrices privilegiadas que levantaban pasiones entre la nobleza y también en la realeza. Su influencia era tal que se hacían notar, y algunas fueron empresarias montando sus propias compañías teatrales, como ocurrió con Giuseppa Bacca. La libertad que les otorgaba su profesión y unida a la ayuda y protección de un amante muy bien relacionado y con posibles. Daba igual que estuvieran casadas, siempre había marqueses, condes, duques o reyes que deseaban llevárselas a la cama. De su astucia y su savoir-faire, encandilando al protector de turno, dependía su codiciada libertad. María Calderón, conocida en el mundo artístico como La Calderona o Mari Zápalos, por lo bien que movía y sonaban sus zapatos en el escenario, estaba feliz triunfando como actriz. Aunque estaba casada, se había hecho amante de Ramiro Núñez de Guzmán, duque de Medina de las Torres. Él era su protector cuando el rey se quedó fascinado con la joven actriz de 16 años. ¿Habéis oído bien? María tenía tan solo 16 años cuando conoció al joven rey de 22 años, Felipe IV, quien pasaría la historia como el rey pasmado. ¡Qué belleza! Es la primera vez que veo a una mujer toda desnuda. ¿Has visto en tu vida algo más hermoso, conde? El paraíso tiene que ser como esto. No dicen lo mismo los del santo oficio, señor. ¿Qué sabrán ellos de mujeres desnudas? Según ellos, todo. Felipe IV había ascendido al trono hacía 6 años y cuenta la crónica amarillista del momento que, pese a lo religioso que era, estaba obsesionado con las mujeres. Le gustaban demasiado. Por eso, a lo largo de su vida, tuvo numerosas amantes. Al conocer a María la Calderona, se quedó tan fascinado que urdió cielo y tierra para apartar tanto al esposo como al amante y así ocupar él su lugar en la cama y también en el corazón de la joven. Al codiciarla el rey, María no pudo negarse y terminó siendo su amante, intentando aprovechar la posible ventaja que aquella situación le proporcionaba. Felipe cada vez le exigía más tiempo y María tuvo que retirarse de la escena, que tanto adoraba, por orden y capricho del rey, que la quería solo para él. No soportaba que nadie se acercara a su amada, y cada vez que la Calderona actuaba, numerosos hombres iban a visitarla para felicitarla y obsequiarla con regalos e invitaciones. Felipe IV, harto de esta situación, apartó a la Calderona del escenario y terminó dejándola embarazada. María iba a tener a su primer y único hijo. El niño era el hijo del rey y toda la corte lo sabía. La reina Isabel estaba muy enfadada con su esposo. Había sido la comidilla de la corte tras un incidente protagonizado por la Calderona en Madrid, que acabó con la paciencia de la reina. María había solicitado al rey el palco real para ver una obra de teatro y este se lo había concedido. La reina, al enterarse, montó en cólera y le llamó al orden a su esposo, diciéndole: Su majestad me ha ofendido. Una cómica se ha sentado en la butaca reservada exclusivamente a la reina de España. Jamás imaginé tal ofensa que viniera de vos. El rey solucionó el problema dándole un palco privado y de posición privilegiada a su amante. Palco que pasó a la historia como el palco de la María Zápalos. Ahora la reina se enteraba que encima iba a tener un hijo de esa ramera. Madre mía. El rey, por su parte, pues estaba algo abrumado también con el nuevo hijo que iba a nacer. No era ni el primero y tampoco iba a ser el último bastardo en su vida. El amor por la Calderona al quedarse embarazada ya no era tan apasionado, ni mucho menos. De hecho, el rey se buscó otro amante y la Calderona tuvo que dar un cambio radical de 180 grados a su vida. María dio a luz en 1629 a un varón en la calle Leganitos al que pusieron de nombre Juan de la Tierra, apellido que recibían los hijos no reconocidos. La Calderona le pidió al rey que no le quitara a su hijo, que la dejara criarlo ella, pero el rey no se dejó llevar por los sentimientos. Él solo quería tapar las habladurías y que nadie se enterara de la existencia del nacimiento de un bastardo con su antiguo amante. Felipe IV ordenó, por tanto, que el niño fuera criado por una familia humilde que se lo llevó a León, mientras la Calderona era obligada a entrar en el monasterio benedictino de San Juan Bautista, en Valfermoso de las Monjas, en Guadalajara. La pobre Calderona, además de perder a su hijo, al que nunca volvió a ver, y perder su libertad dentro de un monasterio, olvidando para siempre la actuación que tanto amaba, tuvo que soportar que dijeran que su hijo no era hijo del rey, sino que era hijo de su antiguo amante, el duque de Medina de las Torres, que al parecer la habría visitado en alguna ocasión. Aquel rumor perdió toda fuerza cuando el rey reconoció a Juan de la Tierra con sus apellidos, pasando a ser llamado Juan José de Austria. En esos momentos, el niño tenía 12 años y fue instruido como un auténtico príncipe. María, en cambio, estuvo abandonada a su suerte. Se convirtió en abadesa del monasterio en el año 1643 hasta su muerte en 1646, cuando tenía apenas 32 años. Así consta en los archivos. En cambio, la leyenda sobre el final de la Calderona es mucho más romántica. Cuentan que María, harta de estar encerrada, huyó del monasterio. Puede que con la ayuda de su antiguo amante, y se mantuvo oculta hasta el final de sus días en la Sierra de la Calderona, en Valencia, como una auténtica bandolera. No existe evidencia alguna de este final, pero la verdad es que se nos antoja mucho más épico y justo que el morir dentro de las paredes de un monasterio. Sea como fuere, su hijo se convirtió en un guapo joven al que el rey encomendó múltiples misiones y tuvo numerosos títulos. Felipe IV siguió teniendo muchas amantes y todas ellas se convertían en monjas al ser abandonadas. Aunque no existen pruebas fidedignas, se especula que Felipe IV tuvo unos 29 hijos bastardos. De todos ellos, su favorito fue el hijo de la Calderona, al único que trató como un hijo de verdad. En cambio, nos dejó como heredero al trono a alguien enfermo e incapaz, que fue manipulado hasta su final. El heredero era Carlos II, el hechizado. Todo un despropósito. Agradecer a mi compañera María Gómez Prieto su colaboración y deciros que los audios que habéis escuchado pertenecen a la película El Rey Pasmado, a la obra de teatro La Calderona, y asimismo también recomendaros el libro recientemente publicado de Elvira Menéndez titulado Vida de una actriz, si queréis profundizar en este estupendo personaje. Esta es la increíble historia de María la Calderona, la mujer que tuvo libertad para actuar y disfrutar de numerosas amantes, pero que el capricho de un rey cercenó y finalmente abandonó en un triste convento. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Fronteras del Futuro. Hoy nos vamos a plantear qué va a pasar con las misiones de los astronautas. Bueno, seguramente está pasando ya. Javier Sevillano, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Hola, Javier. Así que en el futuro los astronautas me harán y todo. Hombre, los astronautas tienen que seguir meando como lo hacen aquí o como lo harán en cualquier sitio. Pobrecitos. Tienen derecho. Tienen derecho y necesidad, claro. no hay otra. Lo que ocurre es poder aprovechar esa orina. Imaginación al poder, ¿no, Javier? Sí, esa orina tiene elementos que pueden ser muy interesantes de cara a esas bases lunares que tanto la NASA como la Agencia Espacial Europea y como también la Agencia Espacial China tienen previsto, de momento tenían previsto antes de toda esta vorágine, instalar en la próxima década para que fuera una base de partida, una base intermedia, ya sabéis, para llegar hasta Marte y llegar a apoderarse de Marte como ya lo quieren o lo han hecho, lo hicieron en su momento de la Luna, ¿no? Bueno, pues lo que hay ahora es que investigadores europeos, entre ellos también los hay españoles, noruegos, de los Países Bajos e italianos, todos coordinados por la Agencia Europea del Espacio, la ESA, pues están investigando para poder llevar a cabo esa colonización. Claro, llevar allí gente ya a día de hoy no es problema. El problema se plantea en el hábitat en sí, en permanecer allí, es decir, los altos niveles de radiación que hay en la Luna, las temperaturas extremas, por supuesto el impacto de meteoritos que pueden ocurrir con más a menudo que en la Tierra, y sobre todo uno importante, claro, que hay que llevar allí los materiales de construcción de estas bases, lógicamente. Claro. El llevar un medio kilo de cualquier material, medio kilo de lo que sea, a la Luna, pues barato no es. Ahí no hay bonobús ni cosas de estas, evidentemente. Cuesta alrededor de un medio kilo de cualquier cosa, de peso, de cualquier material, cuesta aproximadamente unos $10,000, lo que implica que, claro, llevar material de construcción para allá, pues rentable, pues de momento no lo sería, ¿no? Vas a dedicar los bonobús, sí. ¿Perdona? Que va a salir caro el bonobús, ese precio. Va a salir caro sencillo, el bonobús, sí. En efecto. Ya si de vuelta no te quiero contar. ¿Qué es lo que los científicos de la Agencia Espacial Europea, estos científicos que hemos comentado, entre ellos un científico de la Universidad de Cartagena, Politécnica de Cartagena, en Murcia, pues lo que ellos plantean es aprovechar todo lo que hay allí, los reolitos, que concretamente son el material, el polvo que hay, el polvo lunar, este que hay esparcido por la superficie lunar, aprovechar el agua del hielo lunar que hay en las zonas en las que hay hielo, y con eso intentar hacer una especie de hormigón, por así decirlo. Evidentemente, como no el hielo lunar no estará disponible y ni parece que sea suficiente para estas edificaciones, estas construcciones de las bases lunares, lo que ellos han pensado es en utilizar todo lo posible, todo lo que tenga que ir para allá sí o sí, entre ellos productos de desecho como la orina de los astronautas. Evidentemente hay dos productos en la orina humana que se pueden utilizar, en la orina de los astronautas que van allí, que será el agua y la urea. El problema que hasta ahora es que todavía no se ha investigado cómo se extraería la urea de la orina para poder ser utilizada. Si no hay posibilidad de la urea, se aprovecharía también el agua, ¿no? Pero las investigaciones que han hecho hasta ahora con la urea, pues ha dado muy buenos resultados, porque mezclándola con otros productos, lo que han conseguido es crear unos polímeros que son muy moldeables, son sobre todo aguantan mucho esos procesos de congelación y descongelación que hay en la Luna continuamente. La han sometido estos geopolímeros, que han fabricado con impresoras 3D, lo que han hecho es someterlas a procesos de congelación y descongelación muchísimos, de forma muy rápida, para ver qué comportamiento tenía. Y hasta ahora, pues ha sido satisfactorio. El problema, como digo, reside en cómo separar esa urea, ¿no? Las pruebas que han hecho comparándolas con otros materiales como el naftalino, que es un plastificante habitual, pues la verdad es que no presentan diferencias acusadas entre una forma y otra, ¿no? Con lo cual se trataría de eso, de utilizar el regolito, este material que hay en la Luna, con todo lo que se pueda llevar de allí. Lo que se trata es de crear unos cilindros, una especie de cilindros de este componente, de una especie de barro que es el que están fabricando las impresoras 3D, y con este material poder llegar a realizar estas construcciones, estas bases lunares intermedias, para llegar a hasta Marte, que es el objetivo final. De eso se trata el utilizar el PIS de todos los astronautas que por allí vayan. Yo me pregunto que para sacar agua de la orina de los astronautas. Sí, vamos a ver. Tú lo has dicho muy bien. Es que la orina es agua y otra cosa. Claro, es agua y otra cosa. La separación de eso, ¿no? Pero le has oído lo que ha dicho, que van a necesitar muchas cervezas. Muchas cervezas, lo que se van a ahorrar en transportar. Agüita amarilla, ¿no? La agüita amarilla. Exactamente. Lo que se van a ahorrar en hormigón, pues tendrán que llevarlo en latas de cerveza, me imagino, para poder excretar mucha orina, ¿no? Evidentemente. Por eso una cerveza de 5 estrellas. O sea, que va a estar... Por ejemplo, no sería mala. Claro. Pues no veo el Aquarius haciendo anuncios del tema. Bueno, pues no sería... Claro, evidentemente tendría que haber mucha... Las construcciones no van a ser grandes bases lunares, ¿no? Van a ser unas construcciones más bien reducidas para que vayan y vengan todo el material y ahí sea una zona de alojamiento, de almacén, más que nada de material intermedio camino de la Luna. Veo a los astronautas haciendo destilerías de líquido espirituoso variado. Pues no te digo yo que no. Fronteras del futuro. Javier Soriano, gracias. Cuídate mucho. Hasta luego. Hoy tenemos programación especial, La Rosa de los Vientos, horario extendido hasta las 4:30. Ahora las noticias en Onda Cero y después continuamos un poquito más. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Nuevo tramo, hoy programación especial, programación extendida en La Rosa de los Vientos hasta las 4:30 de la madrugada. Ya sabéis, hay que quedarse en casa ahora. Cuando amanezca, cuando anochezca, en todo momento, 24 horas en casa, porque esas 24 horas Onda Cero te cuenta absolutamente todo. Información y entretenimiento en Onda Cero. La radio está volviendo a ser, está siendo en estas fechas el medio, el sistema de comunicación de referencia. Y vamos a escuchar ahora, vamos a recordar cuando estuvo Elsa Punset en nuestro programa. Fantástica, como siempre, Elsa Punset. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Like endless rain into a paper cup, they slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are

Nos dice con Almohadilla Rosa Vientos, Juan Caño, sois los mejores. Me alegra que haya programas como el vuestro. Y nosotros nos alegramos de que haya oyentes como vosotros. Jornadas especiales. Tenemos horario extendido. Vamos a ir día tras día viendo el horario que tenemos, pero tenéis que tener una cosa clara respecto a esta semana. Estamos ahora mismo en el puente entre el fin de semana y la semana. Hay que quedarse en casa porque hoy se ha empezado a aplastar la curva y vamos a conseguirlo. Hoy hemos estado hasta las 4:30, de 12:30 a 4:30 este domingo en La Rosa de los Vientos con Almohadilla Rosa Vientos. Volvemos el próximo sábado por la noche, madrugada del domingo, seguramente a las 12 de la noche. Ahí estará La Rosa de los Vientos aquí en la sintonía de Onda Cero Radio. Evidentemente puede haber cambios, pero en principio vamos a estar con todos vosotros a partir de las 12. Ay, ay, ay. Además, si te das cuenta, yo creo que es que hasta el tiempo se ha puesto de aliado para que a la gente no le dé tanta cosita al estar en casa. Porque con tanta lluvia, así, hoy se ha puesto feo, sí. Tan plomizo, es como que te apetece estar, ¿no? Como cuando estás en vez de primavera, que hemos comenzado, parece que estamos en otoño. Y si no te apetece, te quedas igual en casa. Pero o sea, es verdad que hace mucho, un poco la mentalidad, ¿no? Que te apetece estar ahí sentadito, la mantita, escuchando la radio, o viendo una peli que tengas a lo mejor, que llevas tiempo que quieres ver y que no encontrabas el hueco. Bueno, pues mira, oye, y yo, oye, una cosa importante, que voy a estar además comentando a lo largo de los días, que tenemos tantas cosas en mente que al final se me olvida. Que ya hemos convocado, el premio, la décima edición del Premio de Divulgación Histórica Juan Antonio Cebrián, Premio Internacional de Divulgación Histórica Juan Antonio Cebrián. ¿Y por qué lo digo? Porque qué mejor momento que ponerte a escribir esa obra que quieres, esa obra de divulgación histórica, para participar en ese premio tan estupendo, que además sabéis que está patrocinada por el Ayuntamiento de Crevillén y también por la compañía hidroeléctrica, la compañía eléctrica de Jesús. Así que nada, ya sabéis que podéis participar. Volvemos el sábado. Gracias. Beso. Fuerza y honor.